Esto es el Complejo Lambda. Muy buenas noches y bienvenidos una vez más al Complejo Lambda, vuestro programa de radio sobre videojuegos independiente. Volvemos un viernes más, os habla Víctor Fernández. Estamos en Estudio Lambda 1 en A Coruña y esta noche volveremos con un remake. Esta noche toca hablar de Medieval 2. De Medieval 1, perdón. Remake, Medieval Remake, perdón. En la segunda parte del programa volvemos con el retroanálisis. Pero antes de empezar, como siempre, señor Oscar, muy buenas noches. Hola, ¿qué tal? El programa de hoy debería ser un monotemático sobre Blizzard. Me habéis defraudado enormemente. Personalmente. Bueno, ya habrá tiempo de hablar de eso, Oscar, no te preocupes. Vale, te vas a quedar a gusto. Bueno. A mi izquierda, señor Jorge, muy buenas noches. Hola, amigos, muy buenas noches. Pues sí, habrá tiempo para hablar de Blizzard, porque ya sabéis que hace escasos minutos empezó la... escasas horas, vamos a decir... Empezó la BlizzCon y tiene noticias frescas que comentaremos. También tenemos con nosotros al señor Gaspar. Buenas noches. Gaspar, ¿ya está? Sí. A ver, pero dinos, ¿qué tal te va, Gaspar? ¿Cómo te va la vida? Bien. Bien. Tenemos también con nosotros a nuestro compañero más peludo y más cazoide, el mono cazoide. Y también a su archienemigo, el Cocademon. Y a los mandos de sonido, como siempre, señor David. Buenas noches a todos. Pues sí, programa dedicado a Medieval y invertiremos un montón de tiempo en la BlizzCon esta, así que nada, estaré atento escuchando lo que contéis. Bueno, pues ya sabéis, poneos vuestro traje protector y armaos con vuestra palanca porque empieza el Complejo Lambda. Descubre toda la actualidad del mundo de los videojuegos con el Complejo Lambda. Noticias. Bueno, vamos a irnos con las noticias, pero como siempre, repasamos antes nuestra encuesta, señor Jorge. Pues sí, la encuesta, y hablábamos hace un par de semanas de cuál era vuestra próxima consola mini deseada. Y teníamos varias opciones, entre ellas Nintendo 64, Dreamcast, Master System 2, Game Boy, Game Gear, PlayStation 2, GameCube, Xbox... Y al mono cazoide le gustaría un Cocademon Mini. Y bueno, vamos a decir las que no tuvieron ningún voto, que son Xbox y Game Gear. Nadie quiere una versión mini de estas consolas de nuestra audiencia. Luego seguimos con un 8% de los votos. Hay un triple empate entre Master System 2, Game Boy y GameCube. Seguido de cerca, en segundo puesto con otro empate, tres consolas, Dreamcast, PlayStation 2... Y al monocazoide le gustaría un Cocademon Mini. Monocazoide que recupera un segundo puesto. Ya sabéis que llevaba unas semanas bajando de puestos de manera irrevocable. pero parece que vuelve a subir. Y la ganadora, con un 31% de los votos, es Nintendo 64. La mayoría de nuestros oyentes del foro prefieren una mini de Nintendo 64. ¿Y vosotros qué mini preferís? David. Yo de Game Boy. Gaspar. Saturn. Oscar. Nintendo 64. Víctor. Sega Saturn. Pues yo digo Game Boy también. Tenemos dos Game Boys, una 64 y dos Saturn. Me encantaría una Game Boy, la verdad. Una Game Boy así que, no sé, que tuviera... Si fuera más pequeña que una Game Boy normal, pero fuera el tamaño antiguo. Y que se pueda conectar a la tele. El modelo antiguo, que se pueda conectar a la tele y que tenga un tamaño reducido, que te quepa en el bolsillo. Y que emule trincas. Que cocine. Y, no sé, que limpie la casa. Que te diga te quiero y esas cosas. Bueno, vamos con la pregunta de hoy. Y os preguntamos, ¿qué os ha parecido la recepción de Death Stranding? Ya sabéis que algunos medios de comunicación pues están empezando a lanzar los primeros análisis de este juego y las opiniones son bastante variadas. Así que os preguntamos, ¿qué os parece esta recepción de los medios? Y tenemos cuatro respuestas. La primera es lo esperado. La segunda es sorprendido. La tercera, decepcionado. Y la cuarta, al mono cazoide se la suda, prefiere Diablo 4. Spoiler. Así que nada, comentad lo que os parece y la semana que viene, como siempre, leeremos los resultados. Muy bien, pues hasta aquí las encuestas. Ya sabéis que podéis votar en complejoanda.foroes.org. Tenéis que estar registrados en el foro y entrar en la sección de programas, ir al programa correspondiente, ahí os sale la encuesta. Tenéis que estar registrados para poder votar. Y sin más, nos vamos con actualidad. Noticias de hoy. Bueno, y vamos a empezar las noticias de hoy hablando de un evento del que ya os hablamos hace unas semanas, pero que va a ser esta semana, por eso lo queremos recordar, que es el Brawl Fighters. Es un evento de juegos de lucha que va a tener lugar mañana sábado, en A Coruña, en nuestra ciudad, y en el que participan jugadores de alto nivel de Street Fighter, de Tekken, de Super Smash Bros. Y de Dragon Ball FighterZ. Este evento, ya os digo, va a ser mañana y pasado, o sea, sábado y domingo. Durante todo el día va a haber unos torneos de cada uno de estos juegos. Ya os digo, repito, Street Fighter 4, Tekken 7, Dragon Ball FighterZ y Super Smash Bros. Y además el de Tekken entra dentro del circuito oficial de Tekken. O sea, es un torneo que vale para la puntuación del circuito oficial. Para poder apuntaros tenéis que ir a la página web de breogaming.es. Lo repito, breogaming.es. Y ahí os podéis apuntar al torneo que queráis. Aún estáis a tiempo. Y bueno, nada más. Simplemente pues que... Yo me voy a intentar pasar. Para, supongo que a última hora mañana. Para ver qué tal ha ido todo y tal. Y saludar a la gente. Así que os animo a que os paséis. Porque esto es un poquito para que crezca la comunidad de jugadores de juegos de lucha en Galicia. Y siempre es una oportunidad de conocer gente. Disfrutar y aprender de estos juegos de lucha. Y además confirmado, señor Popovsky. El señor Popovsky va a estar allí, efectivamente. Va a estar allí todo el día. Podéis conocerle también y tomaros unas cervezas con él, que es un tío muy majo. Bueno, y vamos a hablar ahora de videojuegos. Y vamos a hablar de EA y Valve, porque esta semana... de manera, digamos, por sorpresa, han anunciado un nuevo acuerdo de colaboración. Ya sabéis que estos últimos años EA había dejado de lanzar sus videojuegos en Steam para, digamos, apoyar a su propia plataforma, Origin, pero al parecer han llegado a un acuerdo para empezar a volver a lanzar videojuegos en Steam, ¿no? Y además incluirá entre las novedades la posibilidad de acceder de, digamos, adquirir el EA Access en Steam. Ya sabéis, el EA Access es el servicio de streaming de EA con acceso a juegos ilimitado, ¿no? Pagando una cuota mensual, pues lo vais a poder adquirir también desde Steam. Cosillas interesantes: el juego de Star Wars Jedi Fallen Order. Jedi. Star Wars Jedi. Jedi. Jedi. Es Jedi, joder. Vaya puto gilipollas. Jedi. Tío. ¿Tú qué vas a saber? Yoda decía, cuando 900 andos titeñas, tan buen aspecto, no enteras. Pues eso. Lo que decía, Star Wars Jedi Fallen Order. Es que pensé que me estaba equivocando en el título. Es que te estás equivocando. No, joder. No me estoy equivocando, joder. Bueno, a ver, Oscar, Jorge, tío, no eres catedrático de Star Wars, ¿vale? No. Pero casi. A ver, ¿te tienes el carnet de Star Wars? Sácalo. No eres ni ¿sabes? No ¿sabes? Ni tienes el carnet de Star Wars, Oscar. Saca el carnet de Star Wars, joder. Sabes que las últimas pelis ya corrigieron ese error, ¿verdad? Bueno, pero las últimas pelis son peores que las primeras, así que está. Ya está. Da igual, eso no tiene nada que ver. Bueno, venga. Este juego sale el 15 de noviembre. Este juego va a salir en Steam. Y a partir de esta noticia ya empezó a surgir surgir otras noticias. Primero, EA ha comentado que cancela el NBA Live 2020, que ya sabéis que se decía que estaba en desarrollo, aunque no había sido anunciado oficialmente. En una reunión de accionistas de hace unos meses sí que lo habían sacado. Han comentado abiertamente que no lo van a hacer, que se van a centrar en la nueva generación y que no van a sacar juego de baloncesto de esta generación porque para ellos no tiene sentido. Y también han comentado que el Dragon Age, el nuevo Dragon Age, se va a 2022, probablemente. No está. Se comenta que va a salir, pues eso, antes de que acabe ese año fiscal, comentaban. Más cosas. Han dejado entrever que es posible que lancen remasterizaciones de juegos míticos, tipo Mirror's Edge, Mass Effect, etc. Pero esto entra dentro de rumorología, en el sentido de que fue un comentario, simplemente. No está confirmado, no se sabe qué juegos ni nada. Pero claro, esto unido a que van a lanzar en Valve, a lo mejor vuelven a sacar estos juegos en Valve que yo no se podían comprar. Yo quiero dos trilogías. Como Mass Effect 3, que no puedes comprarlo en Steam. Me encanta cómo primero es una cosa y después, según vayan las circunstancias, dice efectivamente. Otra. Ya, pero a ver, va a escasa de juegos. Que es verdad que Burnout Paradise es un remaster y se ha lanzado esta generación, ¿no? Pero es el único, también. Bueno, pero lo han hecho. Decían que estos decían, esto lo hace gente que no tiene ideas. Literalmente lo dijo un ejecutivo de EA. Lo hace gente que no tiene ideas, sí, sí. Y lanza juegos que ya se lanzaron en su momento. Pero de las grandes es, vale, es la que menos ha sacado esta generación. Me parece muy bien. Y ahora parece que hay una especie de política de recuperar sagas ¿sabes qué pasa, perdidas David? Y remasterizarlas. Hombre, porque les empieza a ir bien a la gente que lo hace. Espera, ¿sabes qué pasa? Es que este año ya, por ejemplo, no va a haber Battlefield nuevo. Sí. No va a haber... Hay ciertos juegos que fracasaron en cierta medida. Pero No van a sacar una IP nueva este año. Vale, pero no van a sacar IPs de sus proyectos más ambiciosos este año. Así que van a tener que rellenar con cosas del pasado. Pero es que si eso que has dicho tú tendría sentido, si se lanzasen estos remaster, pues se lanzase, imagínate, el Dead Space este mes. Pero no se va a lanzar nada hasta dentro de X tiempo. Bueno, ya hablando de este año, me refiero no hasta que acabe el 2019, sino me refiero desde aquí hasta los próximos 12 meses. Al periodo navideño, que siempre tenía su pepinazo. Hombre, su Battlefield, su Battlefront, y ahora va a ser el Jedi Fallen Order. Un poco pronto para tener nuevos remasteres. Yo lo que creo es que han visto que el sacar remasteres es lucrativo, porque hay mucha gente que los compra. Y no, simplemente pero, querrán sacar los suyos. Que no, están, pero eso ya lo, también, ¿no? Eso lo han visto desde el principio. Que los remasters bueno, vendían bien desde el principio. Pero últimamente los remasters están está normalizado el sacar un remaster. Al principio era como una cosa rara. Había detractores, había gente que estaba a favor. Pero hoy en día ya se ha tomado como una tónica de mercado habitual. Sacaron el remaster, todas las compañías sacan sus remasters. Yo creo que excepto Nintendo, que en lugar de remaster suele hacer más remakes. Bueno. Nintendo sí. Suele no, hombre, no digas eso, estando ahí Wii U y Switch. Switch es un remaster de Wii U. Que ha hecho fotocopia de medio catálogo. Perdona, pero eso no, eso es sacar. Eso es sacar un port. Tal cual en Switch. Sí, no es un remaster. Pero es un remaster. No, es que son no, ports más bien. Son es ports, cierto, bueno, por eso. No es. Bueno, por eso quiero decir, Nintendo no suele sacar directamente no sé qué remaster, sino que pues te saca o un port en su nueva consola, que eso puede ser, o bien un remake. De hecho, Nintendo saca juegos de Wii U en esta consola, más que nada porque es una consola más exitosa de lo que fue Wii U y esos juegos no tuvieron todo el recorrido que podían haber tenido. Pero los Zelda, por ejemplo, fueron remaster. No me pongas cara de yogur caducado, porque el Mario Kart de Switch ha vendido la hostia. 19 millones. Y yo creo, ya creo que más que la versión de Wii U, o sea, sí. Vamos, es que sería de muy necios no hacer eso por una cuestión de, bueno, es que esto ya lo lanzamos en Wii U, los cojones. Es una conversión, un port y se hacen de oro. Pero creo que hay algún juego de esos versionados de Wii U o Switch que les mejoraron cositas, ¿eh? Hombre, a ver, Gaspar. Entonces ya entra dentro de un remaster. No, pero evidentemente es una consola más capaz. Se pueden hacer ajustar cosillas, por supuesto. Claro, y muchas pero veces. Pero para mí son conversiones. Muchas veces, de todas maneras. Cuando retoman estos juegos, muchas veces dicen: bueno, mira, pues había este error o esta cosa que lo sacamos así, no estábamos muy convencidos, aprovechamos para corregirlo, ¿no? Son cuestiones así, tampoco hay que darle tanta vuelta. De todas maneras, yo os veo muy. Alguno muy emocionado. Yo creo que esos remasters, conociendo a EA, si es listo, no lo sacan Play 4 ni igual. ¿Por qué? Se los guarda para la siguiente generación. Ah, bueno, te refieres a... Porque por el tema de la retrocompatibilidad dice, no, ¿para qué lo voy a sacar a la gente de Play 4? Es que con esas nos vemos en las mismas con la siguiente generación. No, pero te lo vende a 4K, joder, para la siguiente generación. ¿Pero qué más da? ¿Pero qué más da? Que lo saquen ahora y lo saquen después. Esto lo saca de lanzamiento al poco tiempo con Play 5. Gaspar, un puto Dead Space a día de hoy seguramente era 4K en One X. No digas que te lo venden para los 4K. Bueno, pero va a ser su innovación para él. No, pero a esta generación le falta más de un año de vida, o sea... Bueno, Juan está moribunda, ¿eh? Bueno, les falta un año de vida, tío. Y PS4 que, estañito ya, o sea, la pobre... Sí, pero bueno, una generación hasta finales de año que llegado. Viene, nada. Vamos. Vamos con otra noticia y vamos a hablar de Death Stranding, porque esta semana ha sido noticia, entre otras cosas, porque llegará a PC en verano de 2020. Esta iba a ser la noticia del día antes de lo de la BlizzCon, antes de los anuncios, que obviamente son mucho más importantes que esto, porque es la gran novedad, es de lo que todo el mundo está hablando en última hora. Pero el caso es que... esto es sorprendente, ¿no? Porque aquí, lo comentamos aquí cuando se anunció el juego, que este juego se había anunciado para PC, iba a salir en PlayStation y en PC. Y el caso es que... durante bastante tiempo... desde que se anunció por todo lo alto la gran colaboración entre Sony y el estudio de Kojima, pues se comentaba que que la versión de PC igual corría peligro, o que esto parecía que era un exclusivo de Sony porque Sony había puesto dinero, etcétera, etcétera. Y de hecho, incluso cuando le preguntaban a Kojima por el tema, no decía nada, ni desmentía ni aclaraba. Entonces, al final, pues mucha gente creyó que no iba a salir, y fue una gran sorpresa que al final saliera. Excepto para algunos, pues que a lo mejor ya creíamos o ya sabíamos que si se había anunciado, pues no tenía sentido ahora que si no hubiera un comunicado oficial, ¿no?, de que no iba a salir, pues que no fuera a salir. El caso es que a mí me sorprendió, y por eso esta noticia iba a ser noticia del día, la repercusión tan grande que tuvo, teniendo en cuenta las circunstancias. Mucha gente, sobre todo, vamos a ver, forofos de la PlayStation, se quejaron de que saliera en PC. O sea, lo llevaron muy mal el tema. Y yo no entiendo, y lo quiero decir aquí, no entiendo por qué tanto odio a que el juego salga en PC también. O sea, es que realmente, ¿qué perdéis vosotros? Si va a salir antes en la PlayStation, lo vais a disfrutar antes que nadie. O sea, no va a pasar nada. No, es que yo, es algo que no, nunca entenderé. Ese fanatismo por unas marcas, de verdad, no, alucino. A ver, es que aquí lo sorprendente no es el hecho de que salga en PC, porque se anunció en su momento. Es el tema de que después se anunció y tal, se supo que el motor gráfico se lo cedía es un motor propio de Sony, o sea, se lo cede un estudio. Décima. El Décima, que es un motor. De guerrilla. En teoría era exclusivo de Sony, vale. Luego sabemos que, no sé, la mayor parte del desarrollo lo pagó Sony. Y después es curioso. Bueno, eso faltan rumores, menos de dos semanas para que salga el juego a la venta y anuncias la versión de PC. Esperas que salga un juego a la venta y anuncias la versión un mes después. Pues que no anuncian la versión de PC. La versión de PC ya está anunciada. Se reconfirmó. Porque yo recuerdo que en la página web del juego no hay ninguna mención a una futura versión vamos de PC. Vamos a ver, esta información, y se puede repasar los programas de hace tiempo, sí. Se lleva confirmado el juego para PC desde hace pero mogollón desde de tiempo. Desde que se anunció, desde luego, el día del anuncio. Un momento, Gaspar, un segundo. Nunca lo reconfirmó. Espera, y en la página Gaspar, web solo segundo, salía PC. Por favor. Digo, solo salía Play 4. A ver, mira, efectivamente sucedió que no se habló de la versión de PC en un tiempo. Y no es que Kojima no lo reconfirmara, es que básicamente pasaba de las preguntas de los periodistas con respecto a hablar o profundizar en la versión de PC. Básicamente, pues yo estoy con Jorge, seguramente por mejorar la promoción con Sony, ya que ponían pasta y tal. La cuestión es que nunca jamás en todos estos años de desarrollo de Death Stranding se desmintió que el juego fuera a salir en PC. Jamás. Entonces, ¿qué pasa? Los medios se fueron olvidando de que iba a salir en PC. Y ahora llega, sale en PC tal día, que es básicamente en la confirmación de la fecha de PC, algo que estaba previsto en el desarrollo y la gente se hace sorprendida. La cuestión está, yo creo que el error ha sido aquí, que los medios directamente se han olvidado totalmente de la versión de PC y ahora causa más sorpresa, pero esto ya ha confirmado y se hace muchísimo. Se anunció, pero es que después se supo lo del motor gráfico, lo que mete pasta Sony, y tú mirabas la web de Death Stranding y no salía nada de PC, porque normalmente en un juego de ese estilo, un caso de página web, salen las plataformas para que el juego esté desarrollándose. Pero era para eso. Claro, era para... Era para potenciar para potenciar la promoción de la versión PC. Pues entonces después de que el juego salga a la venta. Pero no, ¿qué más te da eso? Es que a mí me parece extraño. ¿Pero qué más te da eso? Pero tú crees que el que tenga el juego en PS4 o planeando de comprarlo en PS4 va a dejar de comprarlo por ese anuncio? Que va a tardar un año en salir, ¿eh? Ojo. Pues yo he leído en foros, si es tal, más una persona que dice, oye, pues me espera la versión de PC. Vale, porque ya sabía que se iba a lanzar en PC. Se enteraron el otro día. Lo que se ha hecho es, se ha confirmado la fecha, ya se sabía. Y punto, tío, es que ¿por qué damos tantas vueltas a esto? ¿Y entonces por qué la gente se sorprende tanto? Porque realmente, mira, pues porque gente, se dijo el si anuncio, gente, pero si, luego es que no se volvió si a mencionar en se ningún se sorprende lado. Tanto, es porque en su día no prestarían atención a la noticia. Porque, joder, yo me enteré perfectamente desde el día 1, desde el día 0. Para mí no es ninguna sorpresa. Entonces, macho, pues no sé, tío, la gente tendrá memoria selectiva, o no lo entiendo. También tienen que ver los medios que no hablan de determinado tema. Bueno, es que no hablan de PC porque no hay información de la versión de PC, claro. Lógicamente. Pero, y es más, estoy seguro de que Kojima, no sé si este desarrollo para PC será un tercer estudio. A lo mejor Kojima le ha subido los cojones. Fight Harder than Fight Games. O sea, no es un port. Es un port, claro, hecho por otro estudio, obviamente. O sea, Kojima le pregunta, ¿qué tal la versión de PC? Pues no tengo ni puta idea, por no la voy. A ver, tendrá idea porque él dirige la marca. También tiene que ver más cosas. Por ejemplo, en los contratos de distribución, cuando tienes una exclusiva temporal o tal, a veces puede existir alguna cláusula que es, no se puede hablar de la versión de PC hasta X día. Pues seguramente. Y es muy probable que llegara ese día en cuestión y dijeran, ya llegó el día, podemos anunciarlo en PC. Pero es que además voy más allá. O sea, cuando es Street Fighter V, un juego que era exclusivo de PlayStation y el que Sony financió parte del desarrollo, ¿en qué plataforma salió Street Fighter V? Pero me parece una cosa tan descabellada. De hecho, una cosa que comentaba la fuente que leí, que es Eurogamer, ¿vale? No, es una web más o menos decente. Que desde el día del anuncio del juego, por nota de prensa, decía que iba a salir en PC, aunque también iba a salir en Play 4. Quiero decir que la nota de prensa aclaraba, desde el día 1, que iba a existir una versión de PC. Exacto. Pero bueno, ese es el tema. Yo lo que creo es que aquí hubo una estrategia, sobre todo por parte de Sony, que era la que ponía pasta para comprar una exclusiva, y eso es lo que pasó. Una estrategia de intentar mitigar un poquito el conocimiento de que iba a haber una versión de PC, pues para potenciar su exclusividad. Pero es que es verdad que y también es verdad que la prensa siempre hace caso, o digamos, peca mucho de complaciente con ciertas compañías, y en este caso la prensa le dio mucho bombo a que este juego iba a ser exclusivo de Sony, cuando no era verdad 100%, era una verdad a medias, vaya. Entonces, bueno, en cualquier caso, es una buena noticia. Y yo alucino con que la gente ya le ha parecido mal. Jorge, de verdad, no me digas que te sorprende, porque esto lleva pasando desde que el hombre es hombre. Es decir, las putas envidias, el amor incondicional a cierta marca o producto. Y a mí no me sorprende. A mí me sorprende para mal, porque digo, joder, es que la gente parece que no madura. Mi gracia no me sorprende. Y aparte, no viene solo. Porque tú puedes pensar que el perfil habitual de comentarios con cierto resquemor viene de chavales jóvenes y demás. No, hay gente que tiene. De ya... nuestra quinta y mayores que bueno, nosotros. Pues, oye, no sé. Tú vas a poder disfrutarlo igual, tío. ¿Qué claro, más no te lo va a quitar nadie. Es más, lo tendrás antes de tiempo. O sea que. Tengo una mala noticia. A ver, Oscar. Death Stranding. No es Metal Gear Solid Zero. No, estás equivocado. Es Metal Gear Solid Zero. Oscar, mira, yo lo voy a ir a comprar el viernes y para mí es un Metal Gear nuevo. Para ti, yo voy a decir al tío de Fnac, dame Metal Gear Solid Zero. Y si me dice, ¿qué? Sí, a ver, carta de reclamación. Si es, tipo o una chica puesta en el tema de los videojuegos, se va a reír a y ver, te lo va a dar. Voy a decir una cosa y esto, Oscar, si grábatelo a puto fuego. Al parecer, los análisis tienen la prohibición de hablar más allá del capítulo tercero del juego. Sí, dicen que hay una sorpresa de la hostia. Y la sorpresa es que es Metal Gear. Metal Gear Solid Zero. Pero además, Oscar, esto es Death Stranding a Metal Gear Tale. O sea, ojo, y aunque no haya una mención concreta, cuando nos acabemos el juego, debatiremos con las pruebas encima de la mesa para saber qué referencias hay a un posible Metal Gear Zero en este juego. A ver, referencias a Metal Gear, yo creo que alguna habrá. guiños y mierdas de esas, seguro. Seguro. Pero que de repente Norman Reedus se vaya a su casa y salga Snake y entonces podamos jugar con él. ¿Quién te ha dicho que sea Snake el protagonista? ¿Pero tú no te has enterado de lo que hemos estado hablando estos dos años? No sé nada. Estás muy perdido. Estoy perdidísimo. Pues no, la verdad es que no va a ser un Metal Gear Solid Zero. El protagonista lleva cajas y lleva sorpresas, ¿vale? Lleva copias de Metal Gear. Efectivamente. No sé, tío, yo estoy seguro. Y lleva restos de vivos. Para mí eso es un Metal Gear. El que no quiera verlo, pues es su puto problema. Es que no sabe de videojuegos, está claro. Exactamente, así que todo clarísimo. Todo clarísimo. Bueno, y nos vamos ahora con las noticias de los oyentes. Ya sabéis, esas noticias, pues que a lo mejor no salen en las portadas de los medios, pero que también son importantes y que queréis que traigamos al programa. Y hoy empezamos con una noticia de Fenicius, que nos dice: buenas Jorge, soy Fenicius en Discord y el foro. Te envío una noticia que ocurrió la semana pasada, bueno, en este caso sería hace un par de semanas, y ha ido progresando hasta la actualidad. Se trata del baneo de un jugador de Hearthstone por parte de Blizzard por hacer una reivindicación y apoyo a Hong Kong al ganar una de las competiciones y ser entrevistado. Te paso unos links para que te empapes para este viernes cuando haya hueco. Bueno, nos ha mandado unos links. La verdad es que muchas gracias, Fenicius, por mandarnos tanta información sobre este tema, porque gracias a los enlaces que me mandaste y a otros que fui leyendo yo, pues he ido desglosando esta información, que la verdad es que es bastante complejo de comentar en poco tiempo, pero lo vamos a intentar resumir. Resulta que hace unas semanas, durante una competición de Hearthstone, un jugador de Hearthstone, o sea, uno de los mejores jugadores del mundo de Hearthstone, que se llama Blitzchung, es chino, se llama... De hecho, su nombre es chino, porque es Blitzchung, es como la mezcla entre su nombre, que es Chung no sé qué, con Blizzard, ¿no? Bueno, ahora no encuentro el nombre del tío, pero tiene un nombre muy, muy raro. El caso es que este tipo, durante la entrevista, después de ganar el torneo, hizo un comentario en apoyo a las revueltas que está habiendo en Hong Kong. Ya sabéis, por resumir un poquito estas revueltas, el gobierno de Hong Kong, que ya sabéis que antes era una colonia británica, desde hace unos años pues ya no lo es, pertenece a China otra vez, siempre ha mantenido un estatus de semi-independencia en el tema de las competencias, ¿no? Entonces ahora han firmado una especie de acuerdo de extradición que hace que cualquier persona que cometa un crimen en Hong Kong, de cualquier índole, puede ser un crimen pequeño o un crimen grande, puede ser extraditado a China. Esto los ciudadanos lo vieron como, primero, un ataque a su soberanía, a la soberanía de Hong Kong, que lleva siendo, digamos, una especie de ciudad independiente de mucho tiempo, y además al hecho de que la policía de China, dirigida por el Partido Comunista de China, y que se comenta que no respeta los derechos humanos, pues a lo mejor no es lo mejor para la gente de Hong Kong, ¿no? O sea, ellos no tienen miedo de que si cometen cualquier crimen, por pequeño que sea, puedan tener represión por parte de las autoridades chinas. Entonces han salido a la calle y han sido unas protestas brutales. Unas protestas que siguen a día de hoy, que llevan varios meses de protesta, que han tenido una violencia policial increíble y, bueno, y que está siendo pues el foco de todos los medios de comunicación internacionales y también uno de los referentes en el tema de las revueltas hoy en día, ¿no? Bueno, el caso es que este chico, el Blitzchung, pues se gritó: libertad Hong Kong, la revolución de nuestra era, ¿no? Lo gritó en directo. Lo que hicieron los comentaristas del evento de Blizzard fue esconderse debajo de la mesa, literalmente se escondieron debajo de la mesa, ¿sabes? Porque a lo mejor podían haberle dicho, bueno, calma, ¿no? Y el caso es que a Blitzchung le retiraron el premio y le banearon de cualquier competición de Hearthstone durante un año. Y a esta gente, a los comentaristas, los despidieron, ¿no? Entonces empezó a haber críticas a Blizzard muy brutales por coartar, entre comillas, la libertad de expresión. Y aquí tenemos el debate. Por una parte, es verdad que Blizzard está coartando la libertad de expresión. Por otra parte, en el reglamento de este evento dice muy claramente que no se puede expresar ningún tipo de ideología abiertamente, etcétera, etcétera, porque contraviene las normas y que le pueden quitar el premio y le pueden banear. Entonces, por una parte es eso. Pero el debate aquí no es si este tipo incumplió las normas o no, que sí que las incumplió, claramente. El debate es si esas normas son justas, para la gente que participa. Por ejemplo, si tú ves un acontecimiento deportivo o alguien ganar un Goya, siempre sale alguien reivindicando lo que le da gana, porque tiene libertad de expresión, ¿no? Y en este caso no existe esa libertad de expresión. Bueno, Blizzard empezó a recibir ataques. Esto se hizo muy grande la bola. Ciertos personajes de prensa se pusieron a favor. Incluso trabajadores de Blizzard han dimitido. Y otros empezaron a hacer huelgas y manifestaciones. Y claro, se le escapó un poco de las manos. Hasta el punto de que hoy mismo Blizzard, en el evento del BlizzCon, tuvieron unas palabras a este respecto al principio y pidieron disculpas. Ojo, pidieron disculpas sobre si alguien se había incomodado, sobre cómo habían tratado el tema, porque les pilló así un poco tal, pero tampoco anunciaron ningún tipo de medida para solucionar las cosas, ¿no? Es verdad que en las últimas semanas, pues al tipo este le rebajaron un poquito el baneo y a los otros también, pero bueno, no deja de ser pues un tema bastante peliagudo. Y entonces, bueno, este es el debate. ¿Deberían las compañías, en un evento deportivo de la compañía, permitir libertad total de expresión, como sí sucede en otro tipo de competiciones deportivas o incluso en pues tema de galardones, etcétera, o no? Ese es el tema. Yo creo, personalmente creo que sí. ¿Qué pasa? Que es verdad que a Blizzard le da mucho miedo incomodar al gobierno chino. A cualquier compañía de entretenimiento hoy en día le da mucho miedo incomodar al gobierno chino. Por el tema de que es un mercado muy grande y el gobierno chino cuando te banea para siempre, ¿no? A South Park. Exacto. Es que South Park ha hecho un episodio sobre ese tema. Que se está siendo muy, creo, a nivel internacional muy complaciente. Las empresas, las grandes empresas de entretenimiento con los gobiernos, pues el gobierno de China, ¿no? Que, como decimos, respeta los derechos humanos así, más o menos. No, dilo, no los respeta. Exacto. Pensé que no lo ibas a decir, ¿eh? Estabas ahí con el discurso, pensé que no lo ibas a decir. Si el señor este dice, yo qué sé, free cualquier país del mundo, no pasa nada. Dijo Free Hong Kong y la lió parda. Claro, pero la razón es porque es China. Porque es China. Porque es China y punto. Y la ya razón está. Por la que fueron fuerte contra él es porque es China y porque no puedes incomodar a China y sobre todo cuando un 5% de Blizzard pertenece a Tencent. A ver, yo... De Activision, vaya. Es un tema complicado porque probablemente si yo fuera el dueño de Blizzard diría no os metáis con China porque mi bolsillo depende de ello. Pero claro, después están los pensamientos de cada uno. El presidente de Blizzard pensará de una manera en referente a su empresa, pero a lo mejor piensa de otra manera referente a sí mismo. Y claro, es un tema peliagudo por parte de Blizzard. Pero bueno, para mí no estuvieron acertados y punto. Yo opino lo mismo. De hecho, fue ese momento en directo. Se cagaron totalmente porque era decir algo... En contra del gobierno chino. Y pasa lo que decía Jorge. Las compañías de entretenimiento están siendo extraordinariamente complacientes con China. De hecho, incluso muchas veces se cambian contenidos de muchos productos para agradar a China, poder sacarlo allí y tal, ¿no? Y China, pues tiene esa visión. Es decir, ¿han hablado Made in B? Baneado. Por ejemplo, otra de las personas baneadas hace no mucho había sido PewDiePie. Por hacer bromas o referencia a un meme con respecto al presidente de China, ¿no? Entonces, pues claro, ¿hasta dónde puedes permitir que un país te cuarte tu libertad, ¿no? En ese aspecto. Pues se ve que a Blizzard le importó mucho. Hombre, si muchas empresas empiezan a dejar que vamos, que esto no les influya, China supongo que empezará a bajar el pedal del acelerador, porque entonces se va a quedar sin nadie que elija ese mercado como prioritario, no lo sé. Yo creo que se montarán ellos su propio mercado. A lo mejor sí, bueno, a ver, ellos tienen su propio mercado ya, pero bueno. A ver, pero es que aquí hay un problema, o sea, ya aparte creo que el 50% de Blizzard pertenece a China, ¿no? No, el 50% no, hombre, no. Bueno, tiene una participación de Tencent. Será un 5%, una cosa así. Es un porcentaje pequeño, no es épico. Pero es que las compañías de videojuegos se cortan con China, porque ahí... China son 1.300 millones de habitantes. O sea, es lo que estamos diciendo ahora. Claro, o sea, es un mercado que el día que los chinos dejen entrar a las videoconsolas, a todas las marcas, y no les pongan pegas como ahora, va a ser un mercado más grande que todo el resto del mercado de videojuegos del mundo. O sea, por eso las compañías se... O sea, bajan las orejas y se achantan. No sé cómo estará el tema respecto a Microsoft, pero tengo entendido que Sony y Nintendo están vendiendo allí sus consolas. Sí, pero Switch tuvo... Nintendo se vio obligada a hacer un acuerdo con una compañía china, que es la que se encarga de la distribución y se lleva el 50% de beneficios. O sea, tú entras en ese mercado... Bueno, con pero, las reglas de China. Pero están de manera oficial vendiéndose en ese mercado. Eso y voy. Los juegos con tijera. No sé, yo creo que fue fruto de un mal movimiento. No se esperaban esto y no supieron cómo reaccionar. Creo que es muy sencillo. O sea, simplemente podría salir un CEO de Blizzard o alguien de la organización y decir: nos hacemos responsables de lo que os comenten nuestros participantes en este, claro, este entorno y ya está. Claro. Nosotros no compartimos esa opinión, ni positiva ni negativamente. Mantemos al margen y ya está. ¿Qué pasa? Que se acojonaron y mataron moscas a cañonazos. Y ahora pues no se puede arreglar esto. No se puede arreglar. Y están haciendo control de daños. Bueno, de claro, hecho, hubo una manifestación delante de BlizzCon hoy, ¿no? Y están viviendo una presión, Blizzard. Y yo creo que merecida. Porque es lo que dices tú, David. Como empresa, tú no te tienes que posicionar, claro, en nada. Pero tú no eres responsable o no te tienes que hacer responsable de lo que diga alguien en un torneo tuyo. Entonces... las personas que participan en un torneo tienen el derecho de decir lo que les haga los cojones. Faltaría más. Y de reivindicar lo que les haga los cojones. Faltaría más. Y aquí el problema es que tenemos tanto miedo de incomodar a ciertos mercados que pues que... Hombre, y si cosas, el tío, ¿no?, que está allí en vez de hablar de Hong Kong levanta la mano y dice ¡Hi Himmler! Si lo dice... mira, no es lo mismo eso... Porque está hablando es de fascismo. Libertad de expresión. No, pero sí, pero el fascismo ya implica otras cosas, ¿vale? Es libertad de expresión, sí. Pero el fascismo está completamente censurado por todos los países occidentales. ¿Y por qué? No es porque sea... Porque el fascismo va de coartar toda libertad de expresión. ¿Y qué directamente diferencia tiene con China, que es una dictadura comunista? Pero es que aquí no se... Le coarta la libertad de expresión, Gaspar, huelga gente, pero, y a Hong Kong le queda 20 y pico Gaspar, años. Gaspar, la diferencia está en cómo actuaría el gobierno alemán con ese tema y cómo actúa el gobierno chino con ese tema. Es ahí está la diferencia. No lo sabemos, no he visitado una prisión china para que metan a la gente para yo, otro. Si dijese eso, si fuese Blizzard, diría exactamente lo mismo. A ver, es un ejemplo muy exagerado. De lo que diga la gente en nuestras competiciones, porque forma parte de su libertad de expresión como individuo. Y no te preocupes, porque si alguien dice eso en público, ya se encarga las redes sociales de machacarlo. No hace falta que yo haga nada. Exacto. No hace falta que haga nada, ya que siga su curso. Nada, iba a decir que las empresas a veces, de verdad, no son muy listas, ¿eh? Porque cuando tú creas un torneo de repercusión mundial en un país que tiene un conflicto político de esta naturaleza, tienes que ser precavido y ya adelantarte lo que pueda pasar. Y me refiero, no me refiero a sanciones, no, me refiero pues eso, pues un departamento de prensa que cuando pase esto, pues alguien haga un comunicado y ya digamos quede la cosa solventada. Y no reaccionar así sobre la marcha, porque entonces la cagas. Y de verdad, ya no hay solución. Aunque levanten el baneo, aunque pidan disculpas de aquella manera, ya no tiene solución. Ya se ha demostrado que al final lo que manda es la pela y mejor no enfadar a China, no vaya a ser. Bueno, pues oye, el mundo es así, por desgracia. Bueno, vamos con otra noticia y vamos a comentar una de David Díaz Martínez, que nos dice: hola Jorge, aquí te mando las dos imágenes que se han colado del supuesto rediseño de Sonic para la película. ¿Qué os parece? Creo que así está mucho mejor y seguro que Jim Carrey le da mucha personalidad al personaje de Robotnik o Eggman, si te pones fucker. Dice, postdata, una duda, sois los Landa Brothers, pero ¿quién es Mario y quién es Luigi? Que decida la mesa. A ver, de los Santa Brothers, ¿quién es Mario y quién es Luigi? Yo lo digo claramente, yo soy Luigi porque me gusta más Luigi que Mario. Ya está. ¿Y porque naciste 4 segundos más tarde? O sea, que Luigi es el pequeño. Sí. Sí. Claro. ¿Eso consultaste en tu enciclopedia de Nintendo? Pues a ver. Es verdad, Mario es el más mayor. Mario, Mario y Luigi, Mario. Mario, Mario y Luigi, Mario. Mario tiene el rol de hermano mayor, clarísimamente. Y en la película nos lo dicen. Es verdad. Los hermanos Mario. Yo digo que, no sé, Víctor es Wario y Jorge es Peach. Sí, yo soy Mario. ¿Vosotros qué creéis? ¿De qué? De ¿quién de los dos es Luigi y quién es Mario? A ver, decidlo rápido. Yo estoy de acuerdo contigo que yo soy Luigi. Tú eres Luigi, naciste más tarde. Luigi, vale. Pues ya está. Yo soy Luigi a partir de ahora. De los Sonda Bros, soy Luigi. Bueno, y las imágenes de Sonic son estas que os enseño. Estas de aquí, del personaje, el rediseño del personaje, que es más parecido, es un rediseño, del personaje de Sonic para la peli, que es más parecido al diseño original de Sonic actual, ¿no? Lo que está mostrando Jorge son las imágenes que se filtraron recientemente sobre la nueva apariencia de Sonic. Sí. Vale, que antes pues era una especie de engendro mutante y ahora se parece a Sonic que todos recordamos de los videojuegos. Joder, yo... antes era así. Es horrible. cuando fue todo esto, el retraso de la película por la polémica con el diseño de Sonic y demás, hizo Jim Carrey un comentario que me pareció a la hostia. Ese hombre es extremadamente sabio, Jim Carrey. Es un tío súper inteligente. Sí, lo ofendió. Y sí, dijo... Comentó que, joder, que bueno, el retraso de la película, con todo lo que se lo supone a nivel de gasto adicional, ¿no? Para diseñar el personaje, implementarlo en la película y demás, los retrasos, todos los problemas logísticos, y todo para contentar a un grupo de personas que no estaban, digamos, satisfechas con el diseño del personaje. Y que igual ni van a ver la peli. No, o que más bien son los que tienen más interés en ver la película. Quiero decir, joder, es que al final uno está a merced de lo que diga la gente, ¿no? Sí, es y que lo diga la gente y hostias, y no confías en tu producto. Es decir, de repente se filtra una serie de comentarios pues negativos en su mayoría, y creo que justificadamente, y de repente reculas y dices, uy, joder, la hostia, no, mejor lo retraso. Yo estoy contigo con ese comentario, ¿no? En el sentido de que, por ejemplo, a mí no me gustaba el diseño de ese Sonic ni para nada, me parecía una putísima mierda, pero ya era un producto de la peli de Sonic que a mí no me resultaba atractivo, ¿no? Entonces puedo decir, bueno, yo seguramente no fuera a ir a verla, entonces, pues, ahora menos, ¿no? Pero el caso es que cuando tú creas un producto cerrado, no puedes dejarte guiar solo por el impulso de la gente, porque la gente no es una experta en el tema, la gente dice lo que le sale al corazón, ¿no? Entonces, otra cosa es cuando tú, por ejemplo, haces un videojuego que vas actualizando, y recibes el feedback para mejorar el producto. Eso, sí, es habitual. Eso es habitual. Pero en el cine, cuando vendes un producto cerrado, es que yo no lo haría. Yo no hubiera accedido a las presiones. Hubiera sacado la peli y bueno, me atendría a las consecuencias. Y, ¿no? Aparte, y aprendería, Jorge, una lección. Es que me da la sensación de que no tienen confianza en el producto. Es el tema, o sea, es falta de confianza en el producto. Porque al final, es verdad que el diseño era de puta mierda. Sí, no, el diseño era muy malo. Pero yo, si estuviera dirigiendo ese tema, pensaría, mira, no, porque lo digan, no sé, 1000 personas en Twitter, no voy a cambiar una mierda. Imaginaros, mira, otro ejemplo de cosa bochornosa, no quiero ni llamar la película, y conste, yo no la he visto. Pero imaginaros que cuando están haciendo Dragon Ball Evolution, le hacen un poco de caso a la gente que les está diciendo que tiene pinta de puta mierda. Imaginaroslo por un momento. A lo mejor reculan en ciertos aspectos y la peli, siendo un mojón, no es tan mojón. No, ¿sabes cómo rectificarían? Anulándolo todo. Espera, o sea, eso no tiene rectificación. Efectivamente, posible. Cancelarían el proyecto y harían una película de animación. Y entonces la gente le aplaudiría un poquito más. Pero, a ver, a mí no me parece mal. Si tienes la posibilidad de rectificar tu producto y al final sale mejor. Pues pero tú bien. ¿Cómo puedes saber que si va a salir mejor? O casi no viste mejor. No me refiero a la calidad del producto, sino que a ellos les sale más rentable en cuanto a taquilla. Bueno, les sale más rentable, eso está por ver. Y el retraso, este retraso le ha costado mucha pasta al estudio, porque veremos si la recuperan. O sea, lo de más pasta, veremos. Que conste que a mí una película de personajes reales de Sonic ya me parece un producto muy arriesgado. Pero es un producto, claro, ya es. Sí. Así es. Bueno, hasta aquí las noticias de los oyentes de esta semana. Tengo muchos más mensajes que me habéis enviado estos días. No os preocupéis, que iréis saliendo en los siguientes programas. Lo que pasa es que tenemos poquito tiempo en general. Y ya sabéis, para participar no tenéis más que mandarnos un mensaje a jorge@complejolanda.com en el que escribáis pues vuestra noticia, un breve comentario de lo que os parece o si tenéis alguna pregunta y, por supuesto, como siempre digo, las fuentes para que podamos hacer la investigación y comprobar que todo eso es verdad y que no es un simple rumor o lo que sea. Así que animaos, porque hacemos así que este programa sea mucho más interesante. Y ahora sí, nos vamos con la noticia de la semana. Anunciado Diablo 4. Diablo 4, amigos, Diablo 4. Sí, Diablo 4 lo anunció Blizzard. Ya fue el primer anuncio del BlizzCon, ¿eh? O sea, fue impresionante. Llegó el tío ahí, hizo el típico speech inicial, también hablando de este tema del que acabamos de hablar ahora. Y luego, zasca, Diablo 4. Pusieron una CGI de la hostia. Es increíble el trabajo que han hecho de CGI. Además, era muy larga, era como ver una peli en el que sucedían ciertos eventos, ¿no? Ya, no os quiero decir nada para que lo podáis ver y disfrutarlo. Y finalmente pues era un diablo. Y luego sacaron un pequeño tráiler de 3 minutos pues de gameplay. Y después del evento hicieron una especie de entrevista con los creadores y sacaron varios clips de gameplay y explicaron un poco las novedades. Novedades de este juego: recuperan el personaje del druida. Las tres clases que han anunciado son el bárbaro, la hechicera y el druida. Y han enseñado un poquito de lo que hacían cada uno. La verdad es que visualmente se ve muy bien el juego. Recupera mucho la estética oscura de los dos primeros. Digamos que se aleja un poco del rollo colorines que tenía el 3, ¿no? Y además comentaba el tipo cuando anunció el juego, el director del proyecto, que quieren volver un poco a la esencia estética de los originales, pero que su idea para este juego era coger un poquito lo mejor de cada uno, ¿no? Decían, la estética de los originales, el gameplay de los originales, pero queremos coger las batallas multitudinarias o masivas del 3, que les parecía que era un buen punto del 3, ¿no? Explicaba un poco eso. Obviamente, pues es muy pronto para saber nada, no hay una fecha de lanzamiento concreta, sí sabemos las plataformas, va a salir en PC, Play 4 y Xbox One. Esto es un poco del Diablo. Si queréis, hacemos un comentario ahora sobre Diablo y después os comento un poco más de lo que anunciaron en el BlizzCon de manera muy rápida para que estéis informados de ese tema. La CGI de presentación de Diablo 4, yo quiero la peli ya. Me una peli de Diablo. La verdad es que cuando acaba el tráiler consiguen una imagen súper poderosa. Sí, poderosísima. Del personaje. Sí, es muy guay. Y no, impacta, queda bastante bien en pantalla. Y Blizzard sigue siendo unos putos maestros de las CGI, siempre. Incluso, bueno, luego ya hablaremos de más novedades, pero ha habido CGI de absolutamente todo lo que han anunciado. Vale. Y brutales todas. O sea, yo solo vi la de Diablo. Pues, cuando llegué a casa miraré. Luego ya hablaremos de las siguientes de lo que vamos a hablar ahora. Diablo, una cosa que llama mucho la atención, lo comentaron posteriormente. Hicieron una especie. A las 8:30 hicieron una especie de. Vamos a hablar algunos de los responsables de este juego, de qué esperamos, qué novedades va a traer. Metieron imágenes. Metieron algunas imágenes y concept art. Hay un concept art que son. Esos son cuadros pictóricos, o sea, una pasada. Pero bueno, el caso es que comentaron que la campaña, en este caso, no iba a ser lineal. Que van a hacer una campaña que tú puedas avanzar a tu ritmo y como quieras y tal. Que eso va un poco en contra de la dinámica de actos tradicionales de Diablo. Entonces es un punto de inflexión muy importante en este juego. Ellos parece ser que se quieren basar un poco en esa idea que ya tiene Diablo de mundo abierto en cuanto a que son mapas muy extensos. Sí, pero no era mundo abierto. No era mundo abierto conceptualmente, pero sí que lo era en cuanto a que te mueves por diferentes sitios y haces quests, pero siempre las hacías en un orden. Creo que ellos quieren, lo que quieren hacer es abrir varias zonas y que tú hagas esas quests en el orden que tú desees, etcétera, ¿no? No sé qué tal funcionará. Pues tal como como estás planteando el tema. Me recuerda bastante a God of War, al último. Que realmente sí que era. En el fondo es un juego lineal, pero tú también podías, digamos, ir desbloqueando el mundo sin que estuvieras como pendiente de que estás en un acto tal, estás en un acto cual. Simplemente llegabas ahí y vas explorando más o menos. Y bueno, ibas avanzando en el juego. Lo que pasa que yo. Creo que en este aspecto de mundo abierto, Diablo 4 va a ser más grande que este God of War. Y luego hay dos cosas más del anuncio que se comentaron. Fueron, bueno, lo primero, ya sabéis que mostraron gameplay de. Y está disponible en BlizzCon, ¿eh? La gente lo puede probar allí. Gameplay de personajes: bárbaro, druida y hechicera. Y otra cosa que se comentaba, bueno, de paso a Gaspar y reviso una cuestión aquí. Iba a decir, yo leyendo eso de que quieren dar libertad para, bueno, que cada uno juegue a su manera, puede que estén refiriéndose al anterior Zelda, es decir, ¿os acordáis que salías al principio, al inicio, y tú decidías por dónde empezar el juego? Dentro de las cuatro zonas... ¿Te refieres a que... A que puedas ir a la zona que quieras. Yo, sinceramente. Yo no mundo abierto completo, pero que te den esa. Pero, esa elección de a qué zona quieres ir. Hombre, por ejemplo, hay una cosa, que ahora hay monturas, hay caballos y tal, y se supone que están pensados para que te muevas rápido. No digo que sea el mundo abierto completo, pero esa pequeña libertad de, vale, que igual empieces en cierta zona y depende que puedas tomar una decisión u otra, vayas aún, puedes empezar en una zona. Sinceramente, yo creo que va a ser mucho más lineal que todo eso. No me da la sensación de ese tipo de exploración en Diablo. Vamos a lo que pasa. Lo que sí dijeron es que el juego no se espera para nada pronto, ¿eh? Que, no, 2021 decir, ya, más o menos. Ya han comentado que el 2020, desarrollo está, finales 2021. Está en sus primeros pasos prácticamente, es lo y, que espero. Y que va a tardar bastante. O sea, que también me saldrá para PS5 y Scarlett seguro. Vamos, veo sí, el sí, lanzamiento. Sí. Y para si, todo. Y si, joder, no, si no, una versión yo, Ultimate para. Yo es que. Yo sí, es que no dudo que todo lo que está anunciando ahora cualquier compañía va a salir en esas dos. No, sí, no hay ninguna. A ver, de todas maneras, joder, estáis hablando de God of War y Zelda Breath of the Wild. Pero qué cojones, te puedes ir remontar a ejemplos mucho más atrás en el tiempo. Bueno, sí, pero lo usé. Sí, pero vamos a ver, vienen sí, siempre las cabezas son los más recientes. Para mí es más sencillo esto. O sea, esto es eliminar el estilo clásico de desarrollo por capítulos, eliminar esas intersecciones y que el jugador tenga la sensación de que es un mundo compacto y homogéneo. Pero eso es lo que van a hacer simplemente. No va a ser un Zelda Breath of the Wild, no, ni un Oblivion, ni un no, Skyrim. No me refiero a eso. Pero me refiero a Zelda, te daba libertad al comienzo. ¿Cómo? De que podías escoger empezar o por la zona de hielo, o por el desierto, o por la zona de agua. Me refiero a eso, joder. Todos los diablos hasta ahora tienen distintas zonas. Hay una selva, hay tal, vale, hay una selva, hay un desierto, joder, pues igual este juego, de inicio, no digo que sea mundo abierto, que no lo sé, ¿vale? Pero igual te da la opción de escoger, oye, o vas a la selva o vas al desierto, escoge a dónde quieres ir. A eso sí. Es lo que me refiero con bueno, libertad. Yo, a ver, yo creo que puede ser así. O sea, tampoco lo sabemos. Además, una cosa importante es que estos juegos se comentan los actuales porque son los que crean tendencia. Los que tienes más en el no, más y, recientes y que en, los juegos, en la cabeza. Y que los juegos actuales se rigen por tendencias. Joder, desde que salió The Witcher 3 cambió todo los juegos de mundo abierto, por ejemplo, ¿no? Entonces, es un poco eso, ¿no? Entonces, no veo mal que se use como referencia eso, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, el juego tiene una pinta chulísima. Tenéis que ver los trailers porque vais a flipar. A mí me encantó el retorno a la estética oscura. De verdad que me gustó mucho. Y bueno, más cosillas que anunciaron durante este BlizzCon. Overwatch 2, que fue otro de los anuncios estrella de la noche. Pues eso, sacaron una larga CGI que es como una aventura de los Overwatch, explicándote de que vuelven, ¿no? Que se vuelven a unir, etcétera. Y está interesante. O sea, a mí no es que el juego... Yo no soy fan de Overwatch, así que... Bueno, vi el anuncio y me hizo gracia como cualquiera, pero no... No le saqué mucho contenido más allá de lo evidente. Pero bueno, enseñaron un poquito el gameplay, mejoraron el aspecto gráfico, hay clases nuevas. Comentaban un tema que es que los skins y todas las cosas que hayas comprado en Overwatch 1 las vas a poder conservar en el 2. Lo cual está muy bien, ¿no? Y bueno, más cosas que anunciaron. Al hilo de que este año cumple 25 años Warcraft y 15 años World of Warcraft, pues han comentado un poquito del Warcraft 3 Reforged, que yo creo que no dieron todavía la fecha de lanzamiento, pero bueno, decían que estaban ahí a tope, que pronto se va a abrir la beta, o si no se abrió ya. Y después comentaron, sacaron el nuevo contenido de World of Warcraft, que es la nueva expansión que tiene como protagonista, bueno, gira en torno al tema del Rey Lich y Sylvanas. Los que estéis al tanto de World of Warcraft, pues veos el tráiler y ya veréis qué pasa. A mí, por ejemplo, y esto es un tema subjetivo de la historia, pues a mí me pareció un poco... Flipé bastante, en el mal sentido. O sea, pero bueno, en cualquier caso, como es un juego de Blizzard y Blizzard en las historias siempre lo peta, pues hay que dar una oportunidad y ver a dónde va eso. A mí, pese a que flipé en el mal sentido, me da curiosidad este juego, ¿no? Y han comentado un poco las novedades de este juego, ¿no? Podéis mirarlas tranquilamente. Ahora no vamos a dedicar mucho más tiempo a esto. Y nada, lo siguiente que sacaron, pues un poquito de novedades sobre Hearthstone, una nueva expansión de Hearthstone. Y poco más realmente. Diablo 2 Remake. El Diablo 2 Remaster o Remake, no dijeron nada. Eso desapareció. No dijeron nada. Que yo sepa, a lo mejor 4. Yo la vi el tema y yo más o menos me entero de lo que dicen en inglés, pero hay cosas que se me pueden escapar. Pero queda hasta el domingo, ¿no? No lo anunciaron. Si queda hasta el domingo, Así que todavía puede haber anuncios o fechas de lanzamiento, etcétera. De hecho, estad muy pendientes porque se va a ver gameplay, cosas de estos juegos y eso. Pero bueno, yo creo que Overwatch 2 y sobre todo Diablo 4 son los que eclipsaron cualquier otro anuncio que se pudiera hacer, incluso el de World of Warcraft, que una expansión siempre es un gran anuncio, ¿no? Cuando el río suena, Metal Gear Zero lleva, ¿vale? O sea, sí. Esto no ha acabado aún. Y yo creo que es un poco el efecto de vamos a dejar estasiada a la gente con anuncios de la hostia, y cuando crean que todo ha acabado, ¡pum! Diablo 2 Remake. A ver, ojalá, realmente, ojalá. Realmente Diablo 2 Remake es un anuncio menor en comparación con una nueva entrega, supuesto, de la saga. Que lo van a incluir como en el 1, lo van a incluir en el 3. O sea, intemporal. A ver, yo, sinceramente, yo ese juego ya jugué hasta que me salieron las tripas. Tampoco es una cosa que... Iba a decir, a mí me comenta... A ver, a mí me llama la atención, es cierto que ya se comentaba hace algún tiempo, lo de la 11 segunda parte de Overwatch. Yo no veo que es un juego que esté declinando, ni lo veo que esté en decadencia, y aparte lo están actualizando mucho. Sí, o sea, por eso bien. Me sorprendió. Es que... Y aparte, Blizzard es una compañía que se toma mucho tiempo para hacer unas segundas partes, y Overwatch no lo considero un juego antiguo. Pero, Gaspar, yo creo que esto tiene que ver más con la siguiente generación, que digamos que en vez de coger y, bueno, pues portamos Overwatch a la siguiente generación y podéis seguir jugando con vuestros personajes y tal, lo que hacen es... maquillan el juego en forma de segunda parte, y todo lo que tenías tú en la primera parte lo conservas, y es una manera de decir, bueno, estamos en la siguiente generación y Overwatch también pasa a la siguiente generación de esta manera. Imagínate, coge Blizzard y anuncia Overwatch para las nuevas consolas. Pasaría, se llenaría Twitter y los foros de todo internet en plan, qué putos vagos son, que hagan una segunda entrega. Bueno, no, yo creo que es una manera de curarse eso, con los multis muchas veces se hace, las espaldas. Y lo que se hace es anunciar un date con nuevos escenarios, personajes. A mí me parece bien. Me parece muy razonable una segunda entrega, que además tú puedas conservar todo lo que tienes del juego anterior. Digamos que es una continuación de todo lo que hay ahora sobre Overwatch, no es ruptura, segunda parte y lo que teníamos antes a la mierda. Yo iba a decir que la industria ha cambiado, quiero decir, el Blizzard se adapta. Aparte de que Overwatch con Oscar es otro concepto de juego, es decir, tienes que conseguir dar licencias a la gente para que siga ahí. Tienes que ser actual todos los días. Exactamente, entonces Overwatch 2 ya es un juego que seguramente ya está planificado desde hace tiempo, ¿no? Y con contenido diverso y que guarde una gran vinculación con el primero. Y en el caso de Diablo, joder, ¿cuánto tiempo se tardó en hacer el Diablo 3 respecto al 2? No sé, el 2 se lanzó en 2002. El 2001. El 3 se lanzó en 2011, o sea, 10 años más que o menos. De Diablo 3 tiraron a la basura. Bueno, un prototipo completo de juego, ¿eh? No sé si viste el gameplay filtrado del Diablo 3 campeonato. Sí, bueno. No, pero... Diablo 3 se rehizo dos o tres veces. Bueno, pero hubo uno que estaba bastante avanzado. No sé si viste el gameplay filtrado, eran 3D y tal. Y eso pero se es que basura, Gaspar, o sea... se tardó mucho en anunciar el 3. Sí, ¿no? Sí. Es decir, fueron estos juegos eternos. Y al final, cuando se salió la venta, era como, Dios, por fin está a la venta. Y parecía que no iba a pasar nunca. Bueno, que el 3 ya tiene sus años también, ¿no? Sí, ya tiene su tiempecito, es cierto. Pero me refiero a que ya. La cosa cambia, ya pilla una inercia, ya Blizzard es una compañía que creo que también tiene mucho que ver que esté vinculada con Activision, ¿no? Es decir, ya es un poco la exigencia de tener en el mercado juegos potentes y anuncios potentes, ¿no? Es decir, esto de vamos a tomarnos un tiempo de X años indefinido, eso ya no se lleva, eso hay que hacer anuncios, hay que sorprender a la gente. Entonces, creo que la industria ha cambiado. Yo creo que Overwatch, yo lo veo como Fortnite temporada 2, una cosa así. Sí, le han puesto el 2 detrás. Exactamente. Mira, Destiny. Sí. Fue más o menos lo mismo. Sí. Bueno, Destiny en realidad es una secuela total, ¿no? Pero secuela total, pero hubo un montón de expansiones y tal, y el 2 pues, se lanzó y con todo contenido planificado. O sea, es como vamos a seguir la línea ya planificada. Bueno, y ahora como Bungie está fuera ya se acabó, pero en fin. Bueno, esto cambia. Bueno, vamos a dejarlo por aquí. Y nos vamos a ir al foro, a complejoanda.foroes.org, a ver qué ha estado comentando la gente en el foro, Óscar. Vamos a ver. Denis el Azul dice: hola chicos y buenas Doom. No sé si esta noche os escucharé, o al menos del todo, porque igual quedo con amigos online para jugar alguna cosilla, pero os escucharé con ganas el podcast, ya que el trayecto del trabajo a casa es largo y lo hago a pie. Por cierto, un programa de inteligencia artificial ha redibujado de forma realista el rostro del marine de Doom y ha salido Pedro Sánchez. Ya sabemos que el voto es secreto, pero ante esto alguien que conocéis bien no lo será. Efectivamente, yo esto realmente lo vi por Twitter esta tarde, no sabía muy bien de qué iba el tema. Pero bueno, tiene un aspecto parecido, sí. Sí, aunque, se le puede sacar cierto parecido. Aunque tiene una cosa, la primera imagen que se muestra ahí está photoshopeada. Pero claramente la de la derecha, la que sonríe. Ah, sí. Esa sonrisa no es pixel art. Pero vale. Claramente. Seguimos. Malder dice: buenas, exemplaris excommunique. Joder, macho, excommunicationis. ¿Esto qué es? ¿De Blasphemous o algo así, no? Pues hoy escuchar el programa mientras continúo avanzando en Blasphemous, pues debe ser. Que de momento está siendo muy bueno. Realmente un juego que le hace honor a la escuela Souls desde el 2D, con un arte exquisito. Por otra parte, hoy me estaba acordando de que hace un tiempo no había un retroanálisis, y pues qué bien que se retoma la sección hoy. Respecto a eso, Gaspar, ¿recuerdas tu mini sección de las curiosidades? ¿Qué pasó con ella? Ah, y otra, espera, Gaspar, no hables aún. Y otra cosa, quiero ver sangre. El retroanálisis, definitivamente en su concepción más pura, fue obra de Gaspar o de Óscar. Cada cierto tiempo hay que revivir esta discusión para que no se pierdan las costumbres y Gaspar tenga oportunidad de reiterar que le robaron su sección y así justificar su falta de trabajo en el programa. Saludos, saludos, chico, y escuchar el programa. Primero voy a hablar yo, Gaspar, porque sé que tú vas a decir ahí una mentira muy gorda. La concepción original del retroanálisis fue mía. ¿Qué pasa? Que en aquel momento, en esta idea inicial, Gaspar iba a turnarse conmigo para hacer los retroanálisis, ¿no? Pero entonces dijo un día: pues esto es mucho trabajo para mí, me voy a quedar con las mini sección de las curiosidades. Hizo 4 programas o 5 con curiosidades y después dijo: esto es demasiado cansado, voy a innovar en este tema y voy a hacer mi mini sección de no venir a ciertos programas. Ahora puedes hablar, Gaspar. Falso. Todo falso. Ya, bueno, vale. Fast check. La sección, evidentemente, Oscar me la robó, ya lo sabéis. Qué y las curiosidades de Oscar me obligó a quitarlas. Dijo que le quitaba. Le quitaba atención al metro. La gente solo escuchaba el metro para ver las curiosidades. Mira, pues hay un hecho impepinable y que no puedes negar. La sección durante años solo la lleva haciendo Oscar. Porque me la robó. No. Y yo me enfadé porque me la robó. No has tenido puta iniciativa de hacer tú, oye, voy a hacer yo un retroanálisis. Pero si yo ofrecí alguna vez hacer retro, sí, Oscar. ¿Y lo has hecho? No me deja. Tiene que darte permiso, Oscar. Porque me robó la sección y ahora es suya. Claro. Y vosotros. La tienes secuestrada en casa y no puedes utilizarla. Y vosotros simplemente habéis sido espectadores. Nunca me habéis echado una mano para recuperar mi sección. Pues yo... Sí. Yo recuerdo esos especiales. Yo me siento asustado cuando hablamos de este tema. Porque Oscar es un tío violento. Y Oscar me amenaza físicamente y me dice: no haces retro, es mío. Vamos a hacer un especial, no sé qué. Sabéis que nuestra dinámica es que uno realiza lo especial y reparte contenidos. Gaspar dice: voy a hacer un especial. Y al final lo hace otro. Él solo pone la semilla y la semilla, si no hace nada, se pudre. Vamos. Eso solo pasa una vez con el Wii. Sí. No, paso más de una. No. Vamos a continuar. Yo te recuerdo, Oscar, que en ciertos especiales de Legado la idea fue mía. Bueno, ¿y quién acabó haciendo? Un par de comentarios más, por favor, del foro. Un par más, Oscar. No, los voy a leer. Son 3, no hay más. Brutal Vomit dice: buenas, un troll. Me salió un gallo. En su momento no probé Medieval, es más, en esos tiempos ni sabía de su existencia. Así que como neófito en este tema, estaré pendiente a ver cuánto nos cuentan de este remake. Es posible que hoy no pueda estar en vivo, pero ya me lo escucharé mañana o por la noche. Que tengan buen programa. Dark Razor dice: buenas noches por la mañana. Generalmente escucho vuestro programa desde el podcast. Me ayuda mucho a no dormirme al volante cuando voy a trabajar entre semana, aunque hoy intentaré escucharos en directo con la parienta. Justamente ahora estamos con Medieval, concretamente en la batalla final, así que con un poco de suerte lo habremos terminado para vuestro análisis. A nosotros nos está pareciendo muy disfrutable, aunque la cámara petardea en ocasiones. Tiene algún que otro gallito, pero en general creemos que no han hecho un mal trabajo. Y el último mensaje de que han puesto es de Morfeo 78 y dice: este podcast toca iVox, ya me he soplado 500 kilómetros para ir a Retro Sevilla y estoy molido. Solo agradecer a Víctor por su sinceridad en el directo del otro día. Un abrazo a todos. No sé qué pasó en el directo del otro día, Víctor. Bueno, nada, comentamos cosas y a veces me preguntan cosas y consejos y cosas así. Mírate los directos. Son cosas, son cosas privadas. Yo a veces los miro. Debo ser aquí el único que los mira. Yo los veo también. Pero, bueno, porque tú estás a su lado y no, y pues, tal. Pero él está a su bola. Yo a veces estoy trabajando, pero me lo pongo de fondo. Y a veces le saludo, le llamo noob, porque ahí hace juegos en los que es muy noob. Y no me ves, tío. Sí. Oscar, sí, lo que pasa que si es un juego que voy a jugar Oscar, yo, pues lo quito. Se me llena el corazón, ¿eh? Se te llena. Yo pensaba que tú me veías siempre, Oscar. Se te llena de cosas. ¿Ya está? Sí, es lo que hay en el fondo. Bueno, David, vamos a irnos con un poco de música. ¿Qué nos vas a poner? Pues hoy he traído cosillas de Doom muy guapas. Vamos con música de Doom, que siempre está bien. Y volvemos con Solz y no Solz. para los dos aquí. ¿Ah, sí? ¿Y quién lo dice? Yo soy el Sol. ¿Ah, sí? Pues que sepas que yo soy el... Cállate. Tú eres el No Sol. Y seguimos aquí en el Complejo Holanda, el programa de radio sobre videojuegos independiente. Ya sabéis que todos los viernes emitimos en directo a partir de las 10 de la noche en nuestro canal de Twitch, el Complejo Holanda, todo junto. También podéis descargar nuestro podcast todas las semanas en complejoholanda.com, en iVoox, en iTunes y en Spotify. Estamos en redes sociales, arroba Complejo Holanda para Twitter, el Complejo Holanda para Facebook, el Complejo Holanda para PlayStation Network y Xbox. También estamos en Steam con el mismo nombre, Grupo y Complejo Holanda, y ahí somos mentores. Podéis seguir nuestras reviews a través de la tienda de Steam. Y aparte de eso, estamos en YouTube, el Complejo Holanda TV, donde subimos vídeos adicionales al programa de radio. De hecho, tenéis disponible el vídeo del último programa del análisis de Mega Drive Mini, si queréis ver el análisis en vídeo, ¿vale? Además de eso, tenemos una comunidad de Discord, donde actualmente tenemos conectadas a las siguientes personas. Tenemos a Teo, a Hideo Kojima Fan, a Cefran, a Ancho LP, a Plaudan, habla Gaspar, Artorias Patria Querida, Bethesda, una vez más sale mal, Bono es Hong Kong, China es Gaspar. Básicamente. Muy bien. Joder. Tenemos a Caviar Beluga, Cañita Brava, Coca-Cola Zero Demon. Tenemos a Coca-Demon es Pucci. Cojones y Criterio. Hombre, Cojones y Criterio, por supuesto. Colme 1512. Con Cersei no estábamos tan mal. Crispindrix, Cutiwan Ayeka, Dab1, David arruinó la última porra, David GG, Denis de Azul, Diablo 4 en Hong Kong, Diego Van Allen, DJ Nedieval, Donato baila porque Moro Silva, Dorkan, Duke, el gato educado, el muchacho educado, el polla diablo y también el pollo diablo, ¿no? Tenemos el polla diablo y el pollo diablo. El Ronk, Ensolith, Fallout Fuck Your First, Fernando, Ferqueses, Fixton, Foxes, Bad Spooky, Firsol Moon, Fry o Free, Gadroid, Gasponidas Espartano, GJ848, Golfeando con Palancas, Hans, Elber, Gacorta, HK 1998DX, Hoy Gaspar no necesita disfraz, Itachiu, Hasaro, Javi MG, G Jesús en el 7, John Arizona Matrix, Capi, Kazu Zanzibar Lanz, Kenta, Koch, Kojiman, Kirion, Lincoln Bat, Legos, los First de Fallout First Kind primero, Masturbiño, Medieval 3 de Valley of the Fallen, Miguel, Friki Binómico, Miki Sanz, Mistos, Mosky usó gas pimienta, es súper efectivo, Mr. Reaper, Nagasete, Nagashi, Nealbluth, Nemleth, Netscape, Norman, repárteme esa caja, Oderdone, Oscar y Gaspar Bromance, Pacónidas, Parasaurolophus Cazoide, Perichu, Piro Loom, el videojuego, supongo, Peter, Pocholo Discolo, Puce, PW7, Raidenz, Rodor, Saskazen, Silencio, Habla Gaspar, Silvertrack, Stegmanth, Tell a Boy a Match a Car, The Silvers, Oscar, ese te hizo muchas gracias. Joder. The Walking Team, Toledo para Juan y Gaspar for the... No puedo leerlo entero, no está completo. Tora, Tsuki, Undercore, Vic, Wolfwood, Xabiliño, X-Wing, Joare, Zero Streaming, King, Gaspidora versus Mecha Bonoman. Y tenemos también a Artyom, Señor David, Solz y no Solz. Bueno, es una semana completita, pero esto no puede ser, tengo que reñir a la gente. A ver. Creo que dejamos claro en su día que los audios tienen una duración determinada, ¿vale? El baremo está entre los 4 y con muchísimo los 5 minutos. Me han dado dos audios, uno que dura 10 minutos y otro que dura 7 y pico. A ver, hoy voy a poner uno porque es interesante en relación al análisis de hoy y voy a hacer la excepción. Y Malder mandó otro audio, la verdad es que un audio cojonudo, lo reservo para otro programa, pero no voy a hacer más excepciones, ¿vale? Esta va a ser la última vez, porque tenéis que entender que meter audios de tanta duración, pues, en fin, es como que monopoliza un poquillo el programa y no es recomendable, ¿vale? Es decir, es mejor que sean cosas cortas, directas, que vayan al grano y que se puedan debatir después entre todos. De hecho, lo ideal serían cápsulas pequeñas de audio. Muchos programas lo hacen, muchos programas de radio, que seguro que escucháis, hacen cápsulas de 45 segundos, de un minuto, que es suficiente para exponer un tema, para contar una opinión y también para abrir debate. Entonces, no hace falta meter un audio muy largo. Y además, si metemos audios pequeños, podemos meter muchas opiniones de mucha gente y no solo un solo audio por programa, ¿no? A ver, tampoco hace falta que sean de menos de un minuto. No, ¿vale? Pero bueno... Pero que hay que decir una cosa muy escueta. Yo entiendo que a veces, Jorge, la gente quiere exponer su idea y hacerlo de manera más detallada posible, o reflexiones y tal, pero no os paséis, joder. Vale, 5 minutos como máximo y ya está. Pero a mí me duele, de verdad que me duele decir, joder. Oye, es que da esto... pena cuando alguien le ha dedicado tiempo, no puede notarlo porque es que es demasiado largo. Entonces, de verdad, voy a hacerlo en excepción con estos dos audios, pero voy a intentar recordarlo cada semana. Igual también la culpa es mía por no incidir mucho más en ese aspecto. Pero los audios como máximo 5 minutos, ¿vale? Hasta ahora se ha cumplido perfectamente, pero de repente ha llegado esto y es un poco marrón. Pero bueno, en fin, excepciones últimas y ya está. A partir de ahora seré un jodido cabrón en relación a esto. Y antes de meterme con el audio en cuestión, voy a comentar un sold, bueno, un sold, un no sold, en este caso un no sold, que nos ha enviado un oyente y dice lo siguiente. Hola de nuevo, Bonoman. Te escribí hace alrededor de una semana para hablarte de un Osol referente a la masterización de Final Fantasy VIII. He seguido exprimiéndolo y me he encontrado una que otra agradable sorpresa. Esa agradable sorpresa va con cierto recochineo. En este mail que te mando he vuelto a copiarlo, lo que ya dije en el anterior, o sea, digamos que esto es un nuevo email remasterizado, pero he ampliado algunas cosas, por si quieres leer este en lugar del otro. Bueno, evidentemente voy a leer este. Básicamente porque me lo has pedido tú. Bien, The Witcher 3 noches. Hola, Bonoman, soy un fiel oyente de vuestro programa desde que lo descubrí hace unos 3 años. Nunca me había animado. Perdón, voy a bajar un poquillo la música, que luego se me quejan. Nunca me había animado a escribiros, pero la indignación que recorre mi cuerpo me ha dado la energía necesaria para incorporarme del sofá. abrir Gmail y desplazar mis dedos sobre el teclado para mandaros este correo. Te escribo para hablarte de mi no sol particular. Se trata de la recancerización, digo remasterización, de Final Fantasy VIII. Creo que no lo habéis comentado en el programa. Bueno, algo hemos comentado. Pero si ya lo habéis hecho y decidís omitir mi mensaje, lo entenderé. No, tranquilo, no vamos a omitirlo. Para hacerte entender la magnitud de mi malestar con el trabajo, entre comillas lo pone, llevado a cabo por Square Enix, te voy a poner un antecedente. Final Fantasy VIII fue el primer Final Fantasy al que jugué. Es más, fue mi primer juego de rol. Para cuando cayó en mis manos, venía de pasarme unas 4.500 veces Resident Evil 2. No tenía ni idea de cómo afrontar un juego de rol, porque puedes imaginarte el resultado, acostumbrado a recorrer la comisaría de Rancón a los laboratorios de Umbrella, evitando las confrontaciones con cual Solid Snake, con su camuflaje óptico nuevo, utilicé el mismo enfoque para el juego de Square. Esto me llevó a saltarme todos los combates posibles, con lo que llegué a la batalla final con alrededor del nivel 30, con todos los personajes. Ni qué decir tiene que vencer esa batalla en esas condiciones fue como jugar al Final Fantasy VIII Hardcore Mode Bonoman Edition, teniendo en cuenta la experiencia tan traumática que supuso para mí superar el juego. Siempre me quedó la espinita de volverlo a jugar en condiciones, a lo que ya aprendí con los Final Fantasy VII, IX o X. Por eso esperaba con ganas la remasterización, quería volver a jugar ese juego disfrutándolo de verdad y exprimiendo todos sus secretos. ¿Cuál fue mi sorpresa cuando lo pongo en el PC y lo primero que me encuentro son unas barras negras verticales a izquierda y derecha de la pantalla que ya querría Mandingo para sí mismo? Me pongo a investigar un poco y efectivamente solo se puede jugar en 4 tercios. No he incorporado la opción de 16 novenos, no pasa nada, pensé, total, como se ve mucho mejor, no importa que mantengan los 4 tercios. Pues bien, cuando comienzo el juego, me parece Squall tumbado en la enfermería, el fondo me pareció tan cutre que pensaba que no se había acabado de cargar. El mono que había ido utilizando a Rajoy de programador jefe podría mejorar esos renders. Pero la cosa no acaba ahí. Algunas de las misiones secundarias del juego permiten desbloquear Guardianes de la Fuerza, que eran las invocaciones del 8. Pues bien, para conseguir al rey Thornberry y a Cactilio tenías que derrotarles primero, y después de hacerlo y pasar la pantalla donde aparece la experiencia adquirida, salía otra donde podías escoger el nombre de la invocación y ya seguir jugando. Eso en teoría, claro, porque la masterización pensaron que era mejor que la pantalla se quedara colgada en negro y no avanzara, obligando así a cargar el juego desde la última partida guardada, que en mi caso era de hacía 2 horas. E imposibilitando, por supuesto, que adquiriera esos 2 guardianes de la fuerza. Después de utilizar mi inglés nivel prom videos, Jordi Niño Polla, threesome, conseguí en el foro de Steam del juego descubrir que si para esos combates ponía el idioma en inglés, que era el original del juego, entonces no se colgaba y podía conseguir las invocaciones. Igual pensaron que la masterización era tan buena que era imposible mantener el nivel con todos los idiomas. En fin, no obstante, y puesto que quería sacarme la espina que tenía, y que admitámoslo, no tengo nada mejor que hacer o que jugar, he decidido acabar el juego. Esto ha provocado que haya tenido que hacerle una visita a mi médico y mis peores temores se han confirmado. La exposición continuada a un apartado gráfico tan tróspido ha hecho que desarrolle sida en los ojos. No quiero alargarme más, porque sé que tenéis un tiempo limitado, aunque si lees el mensaje en el programa y paséis un buen rato, a lo mejor me animo a volver a colaborar para contaros mi tramo sufrido con Breath of the Wild. Dicho esto, solo quería recalcar que me parece vergonzoso que Square tenga los huevazos de sacar semejante remasterización cuando salta la lengua que apenas le han dedicado tiempo y esfuerzo a ello. Gaspar, confío en que les metas caña. Un saludo, y aunque no voy a ser muy original, tengo que quitarme el sombrero ante vosotros. Son los culpables de que esté viviendo mi segunda juventud videojueguil. Larga vida al complejo Holanda. Bueno, yo voy a plantear una subsección del Soy No Sol, ¿vale? No, joder, a ver, Dave, un momento. Esto es muy, muy fuerte esto. La subsección va a ser suelta tu bilis, ¿vale? Cuando algo les agrade a estos niveles como este oyente, de verdad, soltad vuestra bilis y desahogaros. Intentad ser originales a nivel de desprecio, ¿vale? De verdad, yo creo que esto nos hace mejores personas, comprobar la desesperación ajena y ver cómo reacciona la gente frente a ello. Así que de verdad, soltad la vuestra bilis. Cuando mandéis un mensaje por el estilo, pone no sol, voy a soltar la bilis y soltar toda la mierda, ya sea en audio o en mensaje escrito, porque me molan estos mensajes. Que realmente no es una crítica hacia el juego en sí, ni mucho menos, ¿vale? Es una crítica hacia la conversión que ha hecho Square de esta supuesta remasterización, que ya debe ser la segunda que hacen. Pero yo recuerdo que es que Final Fantasy VIII lo jugamos aquí, de hecho, hace años en el portátil, creo recordar. Hace un porrón de tiempo. Hicimos una especie de esas maratones que hacíamos hace tiempo y que total luego jugamos una puta mierda, pero fue la intención, fue buena, y lo jugamos en el portátil. O sea, que yo no entiendo Square hacer remasterizaciones cada 2x3 como Capcom. Bueno, no tengo mucho más que añadir porque yo no juego de remasterización esta de Final Fantasy VIII en ninguna de sus versiones, pero vamos, parece que la cosa no ha sido tan guay como alguno se podía pensar, ¿no? Pero en fin. Y el tema del idioma, pues... bueno... Me refiero al tema del idioma en relación a los cuelgues con las invocaciones. Es para hacérselo mirar, la verdad. ¿Vas a decir algo, Gaspar? No. Bueno, pues nada, gran mensaje y de verdad, soltar vuestra bilis puede ser un éxito en el complejo en relación a la sección Sol y No Sol. Bueno, antes de meter el audio, creo que Víctor va a comentarnos algo, una noticia terrible de la industria del videojuego, que a veces está más llena de gilipollas. Así lo digo, claro lo digo, de tontos del culo. Así que Víctor, suelta tu bilis. Bueno, esta era la sección. Esto ha sucedido recientemente. Ya sabéis que Death Stranding está en campaña actualmente, Kojima está girando por todo el mundo presentando el juego y aparte, pues algunos medios de comunicación ya están jugando desde hace unos días a Death Stranding para los análisis que van a llegar justo en el momento de lanzamiento del juego. Ya sabéis que es una práctica normal enviar videojuegos antes de su lanzamiento a la prensa para que ellos puedan escribir reseñas o análisis de forma que la gente cuando sale el juego pues tiene alguna referencia para saber si este tiene cierta calidad o no, ¿no? La cuestión es que habitualmente todos esos análisis salen en la fecha de entrega del juego y no antes porque existe una cuestión a nivel interno de los departamentos de prensa de las compañías de videojuegos que se llama embargo. Un embargo pues es una fecha que ellos te ponen de marco y que básicamente te prohíbe a ti publicar cualquier información del juego antes de esa fecha, ¿no? Esto lo hacen para no filtrar información y para no devaluar el lanzamiento del juego. La cuestión es que el embargo de este videojuego de Death Stranding incluía una cláusula más. Una cláusula que decía claramente que las reseñas que entraran antes de, bueno, para la fecha de embargo y tal, tenían obligatoriamente que contener análisis realizados por periodistas que se terminaran el juego. Es decir, existía la obligatoriedad de terminarte el juego para poder publicar esa reseña de Death Stranding. Y resulta que en la revista Edge, debido a esta exigencia, se han desmarcado. Resulta que Nathan Brown, una persona de revista Edge, pues comentó que él no estaba dispuesto a pasarse el juego, que no iba a invertirle 40 horas a un juego para un análisis, básicamente, y que por lo tanto, bueno, dice que él hizo una preview de 40 horas al juego y que no le gustó, que no se lo pensaba terminar y que por lo tanto pues no iba a haber análisis del juego, sino que, en fin, esa preview y vía, ¿no? Básicamente es eso, o sea que no estaba dispuesto a hacer un análisis completo del juego porque no se lo quería terminar, ¿vale? Entonces, claro, entra aquí la controversia de... hostia, ¿pero qué pasa? Que los juegos en general, vosotros si no os dicen nada, no os ponen un embargo, no os termináis. Nadie se termina los juegos aquí, ¿no? A ver, yo tampoco quiero generalizar. A mí me gustaría pensar que cualquier periodista, entre comillas, matizo de entre comillas, de la prensa del videojuego, termina los juegos que se le... que se le asocian o que se le ordena analizar, ¿vale? O sea, me gusta pensar que esto es una especie de excepción extraña, fruto de la arrogancia y el egocentrismo de una persona, porque me parece un comentario egocéntrico, ¿no? Termino por mesa de los cojones y ya está. Y lo digo en público y quedo como Dios, en principio. O sea, yo tengo fe en que el periodismo del videojuego no sea tan sumamente ególatra y egocéntrico, me atrevería a decir. Ahora bien, yo... me sorprende lo que ha dicho Víctor, o sea, me parece este tío un profesional de puta mierda, una mierda de profesional, terrible, terrible, o sea, es alguien que tiene un trabajo, tiene como cualquier otro trabajo y no lo hace porque no le apetece hacerlo, porque no le gusta, es una mierda de profesional y encima es arrogante porque parece que su gusto particular, su preferencia, su opinión subjetiva sobre el juego se impone a su deber de analizarlo. O sea, esto es arrogancia pura y dura. O sea, estamos fabricando a una suerte de especie de estrellitas del rock del periodismo del videojuego, ¿no? Como gente que ya trasciende el plano del, bueno, decide transmitir una información, transmitir un conocimiento, transmitir unas experiencias, y ya al plano de lo personal, de yo soy este crítico, tengo esta trayectoria y este juego no me gusta, así que yo no lo analizo, ¿vale? Y me quedo como Dios y aquí no pasa nada. Me parece terrible esta dinámica de trabajar, o sea, analizar un videojuego no debería ser una cuestión de imposición por parte de las compañías. Para mí es una obligación moral del profesional de la prensa de videojuego. Una obligación moral. O sea, si quieres hablar de un videojuego, termínate. ¿Que te parece aburrido? Dilo, justifícalo, argumentalo. Pero termínalo. Porque solo así tendrás, digamos, la potestad para poder hablar. ¿Y qué va a pasar, David, si ahora las compañías de videojuegos en sus embargos dicen obligatorio terminarse el juego? Me parecería, Víctor, una noticia terrible. Porque eso denotaría que la industria no confía en la prensa. Claro, pero es que esto ha sucedido con Death Stranding. Es decir, ellos ponen el embargo porque no confían en que se lo vayan a terminar. Pues parece... Y se demuestra que tenía razón en desconfiar. Además, hablamos de un tío que representa a un medio de suma importancia en este sector. Exactamente, ¿no? Pero eso te decía, Víctor, que la revista Edge tiene, voy a decirlo así porque siempre lo he visto así, tiene una cierta proyección elitista. Es como que todo lo que dicen ellos va a misa y no te atrevas tú a discutirlo. Y si yo digo que el juego es aburrido, no lo voy a analizar, pues el juego ya está crucificado. Me hace terrible. No sé, es que hay mucho que decir. De todas maneras, aparte de que es su trabajo y tiene que hacerlo, o sea, hizo una preview en la que supuestamente le metió 40 horas. Eso dice él. Bueno, eso dice él. Que sale el jueves. No debería, que... no debería quedarle mucho para terminarlo, entiendo yo, vamos. Yo por lo que he leído el juego, he leído la duración, son 40 horas. Bueno, depende, yo he ido a 50, 60 horas. Ya no le queda mucho. De todas maneras, o sea, si este ser o individuo hace eso con un juego así, que es relativamente, entre comillas, corto, joder, si a este le ponen Horizon... o un JRPG o un RPG tipo Fallout de 5 horas, que pase, le da una embolia. Hombre, de hace Stranding 40-50 horas, bueno, más corto. Corto no me parece. Pero no me refiero. De hecho, Ryzen más, tiene esa duración, más o menos. Bueno, a mí me duró más. A mí me duró 50 horas. A mí me duró bastante más. Justas. Pero bueno, imagínate que le toca un tipo Fallout o un Skyrim, ¿qué hace? Si no le gusta el control, el minuto 5 dice, uy, no lo juego. Yo te respondo porque. Es que me parece estúpido. Respondo a las par, luego a mis compañeros. Yo si fuese director de Edge, ese tío estaba en la calle al día. Pero está en la puta calle porque no ha cumplido con su trabajo. A ver. Y encima con un juego que es importante. Y encima ha incumplido, digamos, un criterio impuesto por la editora, la distribuidora. O sea, es que, joder, es que suma y sigue. Es que eso que hay de cajón, yo lo he hecho. Bueno, yo voy un poco en la línea de lo que decís. Es su trabajo. Es decir, si tú... ¿Cuántos oyentes nos escucharán ahora que hay ciertas partes de su trabajo que no les gustan, pero las tienen que hacer, como todos tenemos que hacer, porque te toca y ya está? Es tu trabajo. Si quieres cumplir con tu trabajo, pues tienes que jugarte los juegos que no te gustan también, etcétera. Y ya bastante maravillas poder dedicarse a jugar y analizar y criticar videojuegos, ¿no? Entonces, que este tío haga eso responde a un tema de ego que comenta David, que es muy grande. Pues por mis cojones no me lo acabo, porque yo soy más guay que esta gente, ¿no? Y además ese cinismo de decir, no, es que este juego no merece mi tiempo. Pues oye, si es tu trabajo, merece tu tiempo y ya está. Entonces, la verdad, lo que decía David, yo si fuera el jefe de esa revista, estaría en la puta calle ese tío. Por ese comentario estaría en la puta calle, porque obviamente no puedes tener en la revista a alguien que no se toma en serio su trabajo. Y esto... yo me temo que es una tónica bastante habitual dentro de la industria de la prensa. Es decir, hay mucha gente de prensa que cobra por hacer análisis que no se acaba los videojuegos. Joder, si nosotros, por lo general, nos solemos acabar los juegos y no vemos un duro de esto y lo hacemos como hobby, intentamos hacerlo lo mejor posible dentro de que es un hobby y, oye, joder, si cobras de eso, si dedicas tu tiempo laboral a eso... Claro, acábate los juegos. Claro, lo grave aquí es que sea un profesional, es decir, una persona cuyo sueldo depende exclusivamente de hablar de videojuegos, ¿no? Escribir sobre eso. Hostia. Pero Víctor, me parece más grave porque, mira, tú puedes decir, joder, pues entre tus compañeros de redacción, joder, qué coñazo de juego, no soy capaz de acabar, no puedo comer. Pero no he echa 40 horas, algo puedo decir, ¿vale? Tengo bagaje como para poder hablar del juego. No te lo has acabado, tío, mal. Pero bueno, 40 horas. Voy a cumplir, aunque realmente no lo haya terminado. Vale, está mal, pero por lo menos tienes un texto hecho. ¿Vale? Lo tienes hecho, has cumplido parcialmente, entre comillas. O no has cumplido con el criterio de la editora, pero por lo menos, qué sé yo, has hecho el paripé de tener el texto hecho, ¿vale? Pero para mí es más grave que presumas de ello. Que presumas de ello. Es decir, ay, el que juego me ha aburrido, no voy a hacer análisis. Lo siento mucho. Que exacto. Presumas de ello, o sea, ¿pero tú quién coño te crees que eres? ¿Qué eres tú? Exacto. Tú eres un redactor de una puta revista y te ha tocado ese juego, hazlo. Y ya está. ¿Qué te parece aburrido? Pues tío, te jodes. y sigues con él. Ese es el tema. O sea, de verdad, es que no lo entiendo. Es decir, mi experiencia personal, yo qué sé, pues cuando estaba en Meri de colaborador, pues también me asignaron un juego que me pareció jodidamente aburrido, descafeinado, pero coño, era mi obligación y lo hacía porque tenía que hacerlo. Entonces, macho, no sé, es decir, de verdad, pero ya os lo digo, ese es un poco el egocentrismo. Es decir, ya no es solo cumplir con tu trabajo, es presumir de ello. No sé, es como si mañana, pues, imaginaros, un ingeniero dice: pues mira, no he puesto estos muros de carga en esta construcción, pues me ha salido los cojones. Y mira, lo pongo en la red social, mira, aquí falta. Tío, no. Si lo haces mal, bueno, si lo haces mal, disimula, haz el paripé. Que la gente no se entere, mal hecho, pero bueno, mira, tira para adelante. Pero que encima presumas de ello. Macho, es que eres un necio. Eres un puto necio. Este necio total. Presumir de... Es que es un tema de ego, lo que hablábamos antes. Entonces es un tío que tiene un ego tan, tan alto que presume de algo negativo, pero él considera que se le va a ver bien por su público. Sí, sí, sí, seguro, Jorge, seguro. Porque ha demostrado que él vale más que nadie. Exactamente, ese es el mensaje que seguramente pretende dar y que espero, con todo el amor del mundo, que salga el tiro por la culata. Ya es de gol del complejo Holanda, ya se lo digo yo, eres un profesional de mierda. Te lo digo así de claro, ¿vale? Seguramente el mensaje nunca lo vas a escuchar, pero eres un profesional de mierda. Y creo que ya está. Ya me he desahogado. Bueno, veis, esto es un ejemplo de Suartabilis. Aprended. Vale, vamos ahora con este audio, esta suerte de mini debate que nos propone. ¿Vale? Y que tiene relación con el análisis que vamos a hacer hoy, así que es interesante. Buenas a todos, miembros del Complejo Holanda. Espero que pueda llegar este mensaje para compartir. En mi opinión, creo que es un no sol. Pero más que por cierto juego, es por cierta costumbre que se está cogiendo últimamente. Cuando estéis escuchando esto, seguramente ya habrá salido a la venta, o bueno, está ya a la venta, lo que es el nuevo Medieval para PlayStation 4. Y reconozco que yo en parte saco este tema porque yo en su momento fui un gran fan de Medieval y es una saga que de verdad yo adoro mucho. Pero bueno, el tema es este. He estado leyendo ya varios análisis de la prensa especializada de videojuegos sobre este juego y todos están coincidiendo en una cosa. Que todos dicen que sí, los recuerdos son muy bonitos, la nostalgia y muchas cosas más. Pero que lo que es a nivel de remake, hay algunos que incluso lo están llamando remaster. Y claro, ninguno de ellos lo dice, pero yo llevo un par de veces con algunos juegos que creo que se están haciendo comparaciones muy malas. La prensa no lo dice, pero a día de hoy, juegos como Resident Evil 2 o mismamente Final Fantasy VII, o bueno, yo no lo he jugado, como es el Link's Awakening, el Zelda, están haciendo de que se estén, voy a decir, medio desprestigiando otros remasters que puede ser que no sean tan ambiciosos, pero que no quita el hecho de que sean, digamos, remasteres al 100%. Y entonces me gustaría plantear una especie de mini debate y una pequeña opinión que no sé si os gustará o no. ¿Cómo tenemos entendido lo que es remaster y remake? Yo, para mí, lo que es un remaster, no puedo explicarlo con palabras, pero sí podría explicarlo por ejemplos. Ejemplos, los Final Fantasy 8, el 7, el 9, el Onimusha, todos estos juegos que han estado saliendo lo que es para Play 3, lo que es de Play 3 a Play 4. O sea, prácticamente lo que es el típico lavado de cara que le quita los dientes de sierra, las texturas son más limpias, lo típico. Luego está lo que es el remake. No, yo tengo entendido como remake, como lo que es volver a hacer un juego. Pero claro, manteniendo sus mecánicas jugables. Entonces, ejemplos de remake. El Spyro, el Crash Bandicoot, Resident Evil 1 o mismamente este Medieval, juego que yo desde luego considero el remake al 100%. Pero claro, como vuelvo a decir, creo que hemos superado la barrera del remake con juegos como vuelvo a decir el Final Fantasy VII o Resident Evil 2. Entonces yo tengo una palabra que creo que ya se usa, pero que parece ser que la gente no la acepta o algo. Creo que a día de hoy se lo conoce como reboot, o como a mí me gusta llamarlo, reinterpretación. ¿Qué significa reinterpretar un juego o reboot? En mi opinión creo que es, pues eso, coger esa idea y reinterpretarla. Lo que es cambiar las maneras jugables, cambiar el aspecto gráfico, o sea, prácticamente hacer un juego nuevo al 100%, que no se parezca, que se parezca lo más mínimo al juego anterior, como creo que se está viendo las pautas del Resident Evil 2 o Final Fantasy VII. No he jugado a Link's Awakening, pero creo que más o menos, si mal no tengo entendido por los análisis que he escuchado, de que va de camino de ser, es una reinterpretación. Y claro, estoy escuchando, he estado leyendo algunos análisis del Medieval y todos están diciendo lo mismo, de que no es tan ambicioso a nivel visual. Pues yo sinceramente, después de jugar al Medieval de PlayStation 1 hace poco, y después de probar la demo gratuita que había, pues sinceramente no necesito jugar el juego entero para saber de que es desde luego pero bastante más ambicioso que el de PSP, y desde luego el salto que da de PlayStation 1 al de ahora de PlayStation 4 es pero desde luego muchísimo más grande. Yo creo que la prensa tenía otras expectativas con este juego y se han llevado un chasco, pero sinceramente creo que el salto es muchísimo más grande, incluso es más. Creo que me atrevería a decir que tiene incluso más trabajo que, por ejemplo, los Crash Bandicoot. Pero bueno, simplemente vuestra opinión, ¿cómo creéis que está tratando la gente, digamos, a nivel de remake este juego? ¿Y qué opináis sobre lo que ya digo? Que creo que habría que buscar una nueva palabra, una nueva definición a juegos como Resident Evil 2 o Final Fantasy VII, porque creo que ya han superado la liga. Creo que van mucho más allá del remake. Yo opto por reinterpretación o como mismamente reboot. Pero bueno, no sé qué opináis vosotros. Bueno, espero que pueda escucharse esto a todo el mundo. Gracias por ofrecerme unos minutos en vuestro podcast. Y nada más. Un abrazo a todo el complejo, no solo a lo que sea todo el foro. Y nada más. Venga, un saludo a todos. Este debate ya lo tuvimos y sí, fue muy intenso. Yo debo decir que he cambiado de parecer. Estaba equivocado, creo. Sí. Iba siendo ahora, hombre. Bueno, pero vamos a ver. Pero vamos a ver. Cuando uno cambia de posición, hay que. Joder. Hay que facilitar el cambio de posición. Eso es lo mejor de todo. Hay que facilitar. Que pensaba como yo. Ya. Me está tocando, sí, los David, yo, bueno, creo que te cambió la mente. Espera. No. A ver, el Shadow of the Colossus. Quiero hacer una cosa. No. Cuando alguien reconoce que se equivoca o tal, joder, hay que facilitarle su que se exprese y que lo diga. ¡Mal! ¡Ay, que machacar al rival, hombre! Vamos a escuchar a David. Yo quiero dar mi opinión y espero que me entendáis. Efectivamente, un remake se hace el juego desde cero. Vale. aunque ello implique hacerlo prácticamente igual que el original, es un remake, es un nuevo trabajo, aunque tengas, digamos, ahí el juego a tu lado perfectamente y te limites, digamos, a copiarlo, literalmente. Sé que decir copiar es ser un poco superficial porque hay un trabajo bastante grande detrás, ¿vale? Pero es un juego hecho de cero. Ahora bien, creo que hay remakes que son más profundos, más arriesgados, y que ya es, como le decía el oyente, casi, sí, como más que una interpretación, hacer algo diferente. Y yo siempre he defendido la idea de remake profundo y arriesgado, Resident Evil 1 Remake y curiosamente Resident Evil 2 Remake, ¿vale? Es decir, se respeta la esencia de los originales. Tú le echas un vistazo y ves claramente que es Resident Evil 1 y 2, pero después, jugablemente, con su desarrollo, son juegos completamente diferentes, ¿no? Es decir, completamente diferentes, me refiero que, aunque tú los identifiques con una facilidad pasmosa porque conocías, digamos, la versión clásica, su desarrollo es, pues, algo diferente, con añadidos, con nuevas zonas, con mecánicas también nuevas, etc, etc, etc. ¿Vale? O sea, yo dentro de lo que es los remake, pues los gradúo los que son ambiciosos y más arriesgados y los que pues ofrecen exactamente lo mismo pero con un trabajo hecho desde cero. Y luego un remaster, pues es lo que comentamos, pues, en relación, por ejemplo, a Final Fantasy VIII, ¿vale? Escoger el juego original, dar un lavado gráfico y ya está. Vale, o sea que yo creo que esa es mi concepción de lo que es una cosa y lo que es otra. Sobre lo de Medieval, ¿cómo está haciendo la gente? Bueno, yo tengo mi propia explicación que comentaré en análisis. Creo que hay que hacer un análisis un poquito más profundo del porqué de cierto, no digo rechazo, pero sí es cierto, las ciertas collejas que están dando al juego, ¿vale? Ciertos, como si fuese toques de atención, no sé cómo decirlo. O sea, que ha habido una especie de amor incondicional, por ejemplo, respecto a Crash Bandicoot o Spyro, y sin embargo con Medieval es como, bueno, podría estar mejor. Creo que tengo los motivos para justificar el porqué de eso, pero ya comenté el análisis. Pero en cualquier caso, en fin, lo que haya dicho antes, pues es lo que yo concibo, lo que es un remake y un remaster. Quería aprovechar este momento que se hablaba concretamente de Medieval para contar una cosa, que para mí fue un osor sobre este tema. Sí. Que es que vi en algunas webs, claro, Medieval no era una saga tan conocida, entonces muchas webs pues hicieron artículos para hablar de Medieval justo antes del lanzamiento. Pero hubo una en concreto, no voy a decir cuál, pero hubo una en concreto que tenía artículos del tipo ¿por qué Medieval es un clásico que tienes que jugar? ¿No? Algo así. No era ese el titular, pero era muy similar a ese. Y digo, joder, pedazo de publi reportaje, ¿sabes? Es como decir a la gente, cómprate este juego. Antes de análisis, antes de cualquier cosa, oye, cómpratelo. ¿Por qué no te lo compras? Joder. ¿Sabes? A mí eso me da un poco de asco, ese tipo de artículos, ¿sabes? Entonces quiero denunciar aquí públicamente que hay muchas webs de videojuegos, no solo esta concreta, sino hay muchas, que te meten publirreportajes encubiertos así, fácilmente, y tú dices, joder, es que parecemos que se creen que somos gilipollas. Y curiosamente luego llega el remake y le dan golpes. Y le dan palos cuando lo prueban, dicen, hostia, pues igual nos colamos ahí con la publi. ¿Qué pasa aquí? Bueno, sabemos por qué hacen esos reportajes encubiertos y qué reciben a cambio, ¿no? Pero a ver, pero es que eso yo lo considero normal. O sea, es decir, las compañías pagan por X publicidad. Exacto. Y hacen, sí, hombre, eso. Pero es muy triste. Lo que pasa es que es una mierda. Vamos a ver. Tú cuando haces un public reportaje tienes que decir, sí, esto es una... Es contenido patrocinado, un anuncio publicitario. Cuando tú lo camuflas como un artículo de opinión periodístico, tú le estás imprimiendo una veracidad a eso. Y tú a lo mejor estás haciendo a sueldo de una compañía. Eso es bastante poco ético. No, para mí es directamente engañar al lector. Sí, pero bueno, tal cual. Y de todas maneras, voy volviendo al tema de Medieval. A mí no me llamó nunca en su momento y no me llama ahora tampoco. Y lo que decíamos otra vez, el debate de remake y remaster. A ver, por ejemplo, el último Zelda. Sí. Es exactamente idéntico. Sí, bueno. En todos los detalles, por ejemplo, llamarlo remake. No. A mí es que me sigue insultando. Vale, ¿Veis? Gaspar opinaba como yo. Pero Gaspar, es un juego hecho desde cero. Vale, lo que dijo Daniel, creo que se ha equivocado. Porque el Link's Awakening, precisamente, su gran virtud es que es extremadamente fiel respecto al Link's Awakening. Sí, original. Sí, es que tú puedes coger una guía del antiguo. Exactamente. Y no, es exactamente no, lo mismo. No tiene nada que ver con Resident Evil 2 Remake, Resident Evil 1 Remake, porque son juegos prácticamente, sí, casi distintos. cambia muchas, ¿vale?, cosas. O sea, es lo que decía yo de remakes mucho más arriesgados y que van más allá a remakes que tienen al original como referencia absoluta, como la Biblia, ¿vale? Independientemente de que vayan a añadir cosillas o corregir cosillas, ¿vale? Bueno, creo que el debate ya está cerrado en ese aspecto, ¿no? No sé si alguien quiere añadir algo más. Bueno, pues entonces pasaremos al análisis de este polémico Medieval. Bueno, pues nos vamos a hablar de este remake Medieval. Los juegos más recientes no son un secreto para el Complejo Landa. Escucha nuestra opinión. Análisis. Bueno, vamos a ir ahora con un juego que verdaderamente trae la nostalgia máxima de una época que fue, yo creo que irrepetible en el mundo del videojuego, ¿no? Vamos a hablar, David, de este Medieval, que yo tengo entendido además que fue un juego especial para ti, ¿no? Sí, a mí Medieval fue una cosa sorprendente. Es decir, no lo compré de salida, lo compré pues el año después cuando se lanzó en Platinum. Lo consideré un juego, fijaos la tontería, muy infantil para mi perfil de jugador en ese momento, ¿vale? Un juego quizás más enfocado a niños, lo cual era una afirmación hasta cierto punto cierta. Pero cuando lo juegas y te pones a ello y te olvidas de ciertos prejuicios, pues la verdad es que me encantó. Me encantó por su estética, muy lado Tim Burton, por su sentido del humor. Era un juego con sentido del humor muy marcado, muy gracioso, muy, muy desenfadado. Y porque luego tenía virtudes, como por ejemplo es una variedad de entornos o variedad de misiones, vamos a decir, que en ese momento pues no era tan habitual, ¿vale? Era un juego que apostaba un poco por la estética esta de, iba a decir, de Hollywood, de Halloween. Es muy marcada, con las calabazas, las brujas y todo ese mundo así con tanto encanto. Y triunfó, ¿vale? Triunfó, tuvo personalidad. Luego, si os acordáis, se lanzó una especie de remake un poquito arriesgado, que fue Medieval Resurrection para PSP, fue un juego de lanzamiento que añadía cosillas, yo creo que para bien y para mal, y a partir de ahí la saga quedó un poco en el olvido. Pero original a mí siempre me trae buenos recuerdos, porque fue una sorpresa y porque le tengo muchísimo cariño. Así que este para mí era una compra prácticamente obligada, ¿vale? Y bueno, por cierto, Medieval 2 también lo tengo, por supuesto, y es otro juego que cumplió sobradamente con lo que se le puede pedir una secuela. Así que es una saga que tenía su cierta fama en PlayStation y que no entiendo por qué cayó en el olvido de manera tan, tan extraña. Dime, Gaspi. Iba a decir, también una cosa que me llama la atención. Hay juegos por ahí que tengan dos remakes, bueno, o dos remasterizaciones con el paso del tiempo, porque este juego fue remakeado para PSP, curiosamente. Antes he dicho Final Fantasy VIII. Final Fantasy VIII tuvo la remasterización esta de hace años en Steam y ahora ha vuelto una segunda remasterización. Ah, bueno, me has pedido un ejemplo. Pero digo, por ejemplo, creo que el remake de PSP. Sí, sí. Añadía zonas nuevas. Sí, sí, el remake de PSP realmente, curiosamente, con la etimología de la que hemos hablado antes, sería un remake más arriesgado que este. Pues añadía cosillas, añadía personajes, añadía eventos. Pero bueno, sí, es curioso, ¿no? Fue un juego que, la verdad, creo que no triunfó demasiado. No, creo que pasó con bastante pena. Parecía que era el fin de la saga y ahora de repente vuelven con un nuevo remake. Es extraño, sí, pero bueno. ¿Podemos considerar a Resident 4 como que tuvo varios...? No, porque ya no son remakes. Para mí son conversiones. No, remake no, pero conversiones. Porque sí, remasterizaciones. Remasterizaciones. Sí. Pero bueno, lo que hice Gaspar tiene razón, porque esto ya serían dos remakes. Curioso, ¿no? Bueno, hay un juego que presumiblemente en el futuro podrá tener. Metal Gear Solid. Sí, correcto. Bueno, Metal Gear Solid también. Tuvo Twin Snakes y es veremos en el futuro si esto es cierto o no. Ya veremos. Ya veremos. Bueno, el tema es que se lanza este remake. Se lanza además a precio reducido por 130 euros. Se lanza solo el primero. Hubo cierta polémica porque, joder, si os fijáis, Crash Bandicoot, Spyro han salido con todas sus entregas, sí, ¿no? gente se esperaba un remake de las dos entregas, de los dos Medieval. No ha sido así. A mí, sinceramente, no voy a tener eso en cuenta, a mí me da igual. No voy a decir, no me gusta este juego porque no tiene la segunda parte. Es absurdo, es una pollez. Pero no, es un movimiento extraño, ¿no? Que no haya hecho remake de las dos entregas y solo centrarse en la primera. Quizás tiene que ver que el primero es el más icónico, el que tiene más personalidad, porque Medieval 2 ya iba por escenarios de diferente temática, ¿no? Ya no se entraba tanto en el rollo Halloween, misticismo de calabazas, brujas y lobos y demás. Ya era una cosa un poquillo más macedonia de conceptos. Quizás el primero era un juego más icónico que el segundo, es posible. Pero bueno, fue una maniobra de Sony un tanto extraña, pero que tampoco fue más allá, ¿vale? La gente se le extrañó, pero una vez se confirmó la noticia y se asimiló, en general, todos estamos contentos. Y ahora se ha lanzado y ha habido una cierta reacción extraña, negativa, de sí está bien, pero podría estar mejor. Sí está bien, pero no corrige cosas. Sí está bien, pero joder, es que es muy fiel al original. Bueno. Es que de eso se trata, ¿no? Sí, hasta sí. Cierto punto. Yo voy a explicaros el motivo del por qué estas impresiones tan, no voy a decir negativas, pero quizás dentro de lo que he sido los remakes hasta ahora, y sobre todo en esta generación de sagas míticas como Crash Bandicoot o Spyro the Dragon, siento ser reiterativo con esto, como Medieval, pues es un poco el trasquilado, ¿no? Hasta cierto punto. Y ya tenéis motivos. Dime. Aparte iba a comentar, también ha salido unas fechas con la competencia. Bueno, pero eso tampoco tiene nada que ver. Si el juego fuese una obra maestra increíble, atemporal, lo seguiría siendo, ¿no? Y aparte será el precio reducido. O sea, 30 euros para mí es una gran compra obligada. De verdad, o sea, eso a mí primero me parece una maravilla. Y fui contentísimo en la tienda a comprarlo. Bueno, vamos a centrarnos en lo que es Medieval. Realmente este análisis casi es una forma de recordar el original, porque todo sigue igual al 98%, ¿vale? Es algún añadido a mayores que pueda tener y que, por cierto, está bastante bien. Pero estamos ante un estudio, o The Ocean, que se ha encargado de hacer este remake en relación a Cambridge Studio, que fue el responsable original, uno de aquellos estudios míticos de Sony que después se convirtió en, bueno, se ha ido mutando en otros estudios diferentes. Creo que a día de hoy sigue operativo gran parte del plantel. Y controlamos así Daniel Fortesque, ¿vale? Un caballero así que tiene cierta fama, una fama que algunos discuten, que consideran que la historia se ha manipulado. Y que en una batalla contra Sarok es un mago oscuro, particularmente cruel, pues en una batalla de estas colosales, el hombre, cuando está a punto de salir con su ejército, en la primera flecha que cae en el campo de batalla, le atraviesa la cabeza y se muere, ¿vale? Muy gracioso, el tío va con todo el ímpetu, con toda la épica de un caballero que va a defender su patria, y a las primeras de cambio se muere, ¿vale? Y con lo cual no se entiende muy bien el porqué de la leyenda de las Italias Fortes, que, pero Sarok vuelve a las andadas, ¿vale? Tiene un poder brutal y decide vengarse de Galumir, ¿vale? Galumir es el reino en el cual se ambienta el juego, y entonces tiene como plan, pues, tiene un sortilegio para revivir a los muertos, ¿vale? Crear un ejército de muertos vivientes, y no solo eso, también manipular o crear una especie de oscuridad en la gente que sigue viva, ¿vale? Con lo cual tiene un ejército de muertos vivientes y también de seres bondadosos que de repente se transforman en criaturas horrendas que siguen, digamos, las órdenes de su nuevo dueño y señor, que es Sarok. Con lo cual, por supuesto, si Daniel Fortes que revive con el efecto este del sortilegio de Sarok, pero como es un caballero de principios morales férreos y no como el periodista este de Edge, el tío dice: no, a mí tu sortilegio no me hace efecto, yo sigo siendo un caballero con unos principios súper férreos y que imparto justicia, y me revelo ante ti, Sarok, y voy a ser la esperanza de Galumir, ¿vale? Con lo cual empieza la redención de Daniel Fortes que de justificar el porqué es una leyenda y salvar un mundo que prácticamente está condenado, ¿vale? Una historia épica, un personaje súper gracioso, ese Daniel Fortesque. Sabéis que le falta la parte de abajo de la mandíbula, con lo cual habla y dice, y eso ya te produce ciertas sonrisas, porque a veces el tío habla con mucha vehemencia y quiere justificarse y argumentar frente a las tonterías que dicen otros, y solo le salen bramidos, ¿vale? Es un poco como Kenny de South Park, pero peor. Y es un personaje simpático, con carisma, solo tiene un ojo, es así bastante espigado, tiene unos andares muy simpáticos. En este sentido, el trabajo de Audrey Ocean ha sido magnífico, porque ya siempre lo he hecho con el simple hecho de verlo andar, ya te saca una sonrisa, ¿vale? Es decir, es un tío con mucho carisma, bueno, muerto con mucho carisma, y en ese sentido el juego, la verdad es que cumple sobradamente, ¿vale? Antes os decía que Medieval, el primer Medieval, tiene un sentido de humor muy marcado. Ahora era un juego con mucha personalidad, algo que en esa época no era tan común, y este lo respeta al máximo nivel, ¿vale? Es decir, con todo tipo de enemigos, los zombies, los ciudadanos malditos, las calabazas mutantes, las hormigas, en fin, cualquier enemigo que en su día pues se había representado de cómo se podía en aquella época, pues recibe en la versión de PS4 pues su versión trabajada y que respeta la esencia artística del juego original. Bueno, el desarrollo es un desarrollo clásico, ¿vale? Es una aventura que mezcla puzzles, mezcla acción y plataformas. Plataformas quizás es lo que menos destaca, aunque están ahí. Pero vamos, básicamente es puzzle, acción y plataformas, ¿vale? Mucha exploración, intentar, dentro de lo posible, derrotar a los enemigos de cada uno de los niveles en los que nos movemos, ¿vale? Esto tiene implicaciones jugables porque al hacerlo conseguimos llenar el cáliz, una especie de cáliz que está escondido en todos los niveles, y que al llenarlo con las almas de los enemigos derrotados, lo recuperamos, lo conseguimos, y eso nos permite acceder a la galería de héroes y recibir recompensas a cambio. Normalmente son nuevas armas, pero también pueden ser tesoros, o también pueden ser botellas de vida, ¿vale? Una especie de botellitas que aumentan nuestra barra de vida. Es como que nos dan una barra alternativa, ¿vale? Para poder así sobrevivir con más garantías en el resto de niveles. Con lo cual, es un poco desarrollo clásico, ¿vale? Es decir, mezcla de todo, de varios géneros, sin profundizar demasiado en ninguno de ellos, ¿vale? Y con el factor exploración, el factor incluso de intentar hacerlo todo al 100% en caso de que a lo mejor en las primeras de cambio no lo hayamos conseguido, ¿vale? Cosa digo complicada porque en general es un juego bastante sencillito. Sencillito, creo que en su día enfocado a un público más joven, ¿vale? Más niños, me atrevería a decir, creo que en realidad era así. Y la verdad es que si algún nivel, como algún enemigo, como los espantapájaros, que son terribles, no va a ser complicado superarlo, ni mucho menos hacerlo al 100%, ¿vale? Ya os digo que un poquito de paciencia y dedicación se hace más o menos fácil. ¿Vale? ¿Qué cosas tiene este Medieval que a lo mejor a alguno le chirría? Bueno, antes lo comentó un oyente. La cámara es una cámara de aquella época. ¿Vale? Una cámara que aún estábamos, digamos, en una especie de conocimiento de los entornos en 3D. O sea, estamos acostumbrados, pero aún así nunca se llegaba a la perfección, ¿vale? De esa cámara que funciona a la perfección, que siga la acción sin que suene ningún perjuicio. Es una cámara que, sin ser mala, a veces sí que nos mete en un que otro brete, ¿vale? Porque hay que estar constantemente corrigiendo su posición para que enfoque bien el combate o la sección de plataformas en cuestión, que a veces, pues, por la simple inercia de avanzar, de repente nos mete un ángulo muerto, un ángulo negro, porque se come un tronco, un elemento del escenario, y no vemos un carajo en pantalla, y nos exige avanzar o corregir la posición. Entonces es una especie de lucha interna del jugador con la cámara para que esta no juegue en su contra. A ver, sinceramente, se ha exagerado mucho el efecto de la cámara, ¿vale? Muchísimo, hasta niveles un poco estúpidos, me atrevería a decir. Porque es verdad que no es una cámara perfecta, que a veces molesta y es un poco, que vas un poquillo así a rebufo de lo que esta haga. Pero vamos, te acostumbras fácil, ya tienes la intuición de poner la posición adecuada cuando estás luchando. Y la verdad es que tampoco es una cosa como para poner el grito en el cielo y considerar como un defecto imperdonable que impide jugar y divertirse. Es un poco absurdo, ¿vale? ¿Que se podría haber hecho mejor? No lo sé, porque creo que el peligro, quizás la dificultad de hacer un juego de este tipo que sea 100% bien original, respetar la esencia original, es que si a lo mejor empiezas a cambiar cosas y haces algo completamente diferente, o algo que a lo mejor no era tu intención de primeras hacer, ¿vale? Ya haces una cosa diferente, distinta, que bueno, que corre el riesgo de perder quizás personalidad o esencia. En cualquier caso, la cámara no es una cámara buena, ni mucho menos, es una cámara con defectos. Pero que vamos, que tampoco lo veo una cosa que impida a la gente disfrutar del juego, ¿vale? Vuelvo a decir que se ha exagerado bastante este defecto. Luego también está el tema del combate. El combate es muy simplón. Básicamente es un botón para golpear, y saltar y algún movimiento que tiene Daniel Fortes, que en algún momento, por ejemplo, una especie de embestida que va corriendo y demás, y ya está, ¿vale? Y luego hay armas principales y secundarias, ¿vale? Eso cuesta bien, es decir, el hecho de por mejor llevo una espada y arma secundaria llevo una especie de flechas o arcos o lanzas, y así pues voy cambiando según me haga falta. Pero es un combate muy sencillito, no es espectacular, no es una cosa que a lo mejor esté al estándar actualmente, ¿vale? Es un combate pues de aquella época, de aquellos tiempos y que es 100% fiel al original. De hecho, pues bueno, cuando el personaje golpea con la espada parece que está espatando moscas. Es como que hace así lo loco sin ton ni son. Dime, Jorge. Yo tengo una crítica que me comentó tengo un amigo, es Alexiej, es un jugador de Street Fighter profesional bastante conocido. Tal por España. Sí. Me comentó, él es muy fan, muy fan de del original. Sí. Y me comentó que había un error que para él era imperdonable en el combate. Que ¿cuál? Es que antiguamente en el original, cuando tú le dabas un golpe a un bicho, el bicho se echaba un poco para atrás. Sí, muy levemente. Cierto, y en este juego no ocurre. Cierto. Y me dijo que precisamente eso, para él, jode completamente la jugabilidad del juego. No sé qué piensas tú al respecto. Es cierto. Sobre todo ocurre con la espada. A lo mejor el martillo, porque hay varias armas. El martillo sí que tiene un efecto en el enemigo normalmente. Pero es verdad que la espada, cuando la utilizas y golpeas a los enemigos, estos no reaccionan hasta que mueren. Uh-huh. Entonces, empiezas a golpear lo que me dijo él. Y hasta que mueren no reaccionan. Él estaba muy disgustado con ese tema. Eso yo creo, me atrevería a decir. Igual estas son suposiciones que tampoco tienen que justificar nada. Creo que se ha hecho quizás para aumentar un poco la dificultad. Uh-huh. Un poco la dificultad, que no sea tan sencillo acabar con los enemigos y que exija un poquillo de estrategia para el jugador. En mi caso, por ejemplo, hay un ataque que es especialmente contundente y este sí que tiene efecto en el enemigo, que es saltar y automáticamente cuando caes al suelo dar una estocada. Entonces alguien hace una estocada y es un golpe que hace mucho daño y que sí puede tener un efecto de que lo aparte un poco. Exactamente, ¿no? Eso es. Sí. Entonces podría ser una forma, una alternativa de mitigar este efecto. Y luego, insisto, hay otras armas como el martillo que sí tiene efecto en el enemigo, ¿vale? Es un golpe brutal de martillo y lógicamente no tenía ningún sentido que el enemigo no reaccionase. Uh-huh. Pero sí es cierto eso, ¿vale? Al principio a mí también me pareció un algo extraño. Yo desde luego no recordaba el juego así, no tengo tanto conocimiento seguramente como él. Me pareció extraño, pero bueno, al final pues eres un poco perrilla jugando. Te acostumbras, te alejas del enemigo, intentas que no se pegue a ti, corres, saltas, lo esquivas, vuelves a golpear, en fin. Hay formas de adaptarse a eso, aunque es un cambio sin tanto extraño, ¿vale? No sé muy bien por qué lo han hecho así. Pero os digo, es un sistema de combate muy sencillo. No lo hace ni menos divertido ni malo per se, ¿vale? Es un sistema de combate de aquella época, funcionaba así. Y vamos, creo que tampoco impediría a la gente disfrutar del juego al 100%, ¿vale? Y además, también vuelvo a insistir lo que os dije antes. Es una especie de popurrí de géneros. No profundiza en ninguno particularmente. Vale, no tiene sistema de combate profundo, no tiene unas plataformas profundas, no tiene una exploración profunda, digamos que me dio una especie de mezcla de cosas. Todo lo hace bien, pero no es que profundice particularmente en ningún aspecto, ¿vale? Bueno, me refiero a que todo lo hace bien en relación a su época. Bien, también hay otro añadido que yo creo que en el original no estaba, me atrevería a decir un 90% de seguridad, que es un nuevo tipo de cámara, ¿vale? Que es una cámara que al pulsar en este caso L2 se pega al hombre de Silent Fortesque, muy al estilo Resident Evil 4. La cámara así no tiene ninguna utilidad. Más allá de y creo que ese es su objetivo, de ver con más detalle el escenario, ¿vale? Pues pararnos a ver, contemplarlo, ver lo que se ha hecho, intentar a lo mejor descubrir algún tipo de recoveco, camino secreto, o a lo mejor un enemigo que está disperso por la zona. Por ejemplo, yo el otro día jugando, ya sabéis que aquí, como ya comenté antes, es recomendable matar a todos los enemigos de la pantalla para acceder al cáliz este, que nos permite luego acceder a su vez a nuevas armas o mejoras o tesoros. Y vi una serie de enemigos que estaban dispersos por el escenario y que a lo mejor de otro modo no los habría visto, ¿vale? Con lo cual parece que es más una cámara para que el jugador pueda contemplar los entornos, más un poco para maravillarse con su aspecto, más que tener una utilidad puramente jugable, ¿vale? Es una cámara que realmente sí puedes jugar con ella, pero teniendo en cuenta cómo es el juego, no valdría para absolutamente nada, ¿vale? No valdría para absolutamente nada. Y en relación a lo que os decía antes de la cámara, esta es quizás más problemática en las secciones de plataformas. Es ahí donde a lo mejor nos puede costar algún que otro disgusto. ¿Por qué? Porque aquí el juego no perdona, ¿vale? Normalmente cuando hay secciones de plataformas es porque tenemos que superar zonas con agua. Nuestro prota no flota, se hunde literalmente. O lava, o un vacío, o un abismo. Con lo cual, si nos caemos, automáticamente perdimos una barra de vida o una botella de energía, ¿vale? Con lo cual, la penalización es muy grande. Y a veces, si la cámara, pues de repente está en una posición pues complicada, o no nos permite medir bien la distancia, o se mueve, o no se coloca bien, entonces no sé si es que también invertir esfuerzos o invertir, digamos, tiempo colocarla bien, con lo cual a veces sí que puede ser problemático en sesiones de plataformas. Pero ya os digo, más allá de eso, la verdad es que no es una cosa tan sumamente grave. Vuelvo a insistir en lo mismo porque creo que se ha castigado en exceso. Y realmente no os creáis que mucho más que decir. Hay un nuevo añadido jugable interesante, creo que funciona bien, que tiene que ver con una serie de almas en pena, ¿vale? En una parte del juego encontramos, pues sí, una suerte de almas en pena que hablamos con ellas y nos piden algún tipo de misión, ¿vale? Un encargo, vamos a decir. Y esto consigue básicamente encontrar una zona, ellas nos dan pistas para que la encontremos, llegar a esa zona y hacer algo determinado en ella, ¿vale? Es un añadido bastante bueno, porque nos exige tener un poquillo de picardía para descubrir a qué zona se refiere en sí el juego, o la pista que nos da este alma en pena, con lo cual aumenta la jugabilidad, hace que le echemos un poquito más de tiempo al juego en sí, y la verdad es que no desentona para nada con lo que es la dinámica general del juego. Es verdad que una vez llegamos a la zona en cuestión y hacemos esa suerte, vamos a decir, de encargo o minijuego, me atrevería a decir, la dificultad brilla por su ausencia, ¿vale? Son cosillas muy simples y que tampoco nos exigen tener una habilidad sobrehumana. Pero bueno, es un añadido que creo que está bien, es un añadido que además no es que dañe o afecte la esencia del juego original, y que además añade pues más horas de juego. Con lo cual, en ese sentido, bien hecho. Y realmente no hay mucho más que decir, ¿vale? Creo que ya he comentado todo lo importante. Insisto, juego de acción, puzzles y plataformas, sistema de combate muy simplón, pero lo cual no quiere que sea malo per se. Buen detalle que apuntó el oyente en relación a esa falta de reacción de los enemigos respecto a los ataques que hacemos, salvo que sean un determinado tipo de armas. El uso de armas principales y secundarias según las exigencias del combate. También, por cierto, importante, combates contra jefes muy simples, muy simplones. Los jefes son extremadamente sencillos, con patrones de ataque que es fácilmente reconocibles, que se esquivan sin ningún tipo de problema. Y bueno, en general, vuelvo también a insistir que el juego es muy sencillo en todos los niveles, ¿vale? No vas a tener ningún problema, salvo a un nivel puntual, como insisto, el de los espantapájaros, que son enemigos bastante cabrones. Y sobre todo, si hacéis todo y completáis todos los cálices y conseguís todos los secretos, pues seguramente estéis tan dopados de vida y de recursos que, vamos, aunque lo hagáis mal per se, aunque tengáis una actitud negada frente a algunos niveles, es muy probable que aún así seáis victoriosos, ¿vale? Además, el juego nos ayuda mucho. Por ejemplo, hay esta especie de vapor verde, estas fuentes de energía que aparecen de vez en cuando en los escenarios y que nos aumenta no solo la vida que nos falta en ese momento, sino que también rellenan las botellas de vida que hayamos almacenado, hayamos encontrado durante los diferentes niveles. Con lo cual, ya os digo, dificultad prácticamente nula, un juego muy chapado a la antigua, enemigos que sí, son muy simpáticos, muy graciosos, con una presentación a veces, pues, que insiste mucho en ese sentido del humor, pero dificultad cero patatero. Bien, yo ahora quería entrar un poquillo en el tema de antes. Ya que hemos explicado cómo funciona el juego a nivel jugable, cosa que tampoco, bueno, no es nada extraño porque Medieval tiene ya sus añitos, yo voy a intentar justificar o explicar lo que ha pasado con este título. Y es que, de verdad, creo que el principal problema es que cuando uno compara Medieval con otros títulos al respecto, bueno, a estos títulos me refiero con el mismo, digamos, la misma finalidad, como puede ser Spyro, Crash Bandicoot. Digo Spyro y Crash Bandicoot porque son juegos de PlayStation, fueron sagas míticas de PlayStation y este Medieval también lo fue en su momento, ¿vale? Creo que la respuesta es muy sencilla. Es que simplemente tanto Crash Bandicoot como Spyro eran juegos que estaban quizás mejor concebidos. Eran seguramente, no sé si decir mejores juegos, pero su planteamiento o sus mecánicas estaban mejor construidas que las de Medieval. Simple y llanamente, ese es el motivo. Con lo cual, tú Crash Bandicoot lo juegas a día de hoy, es un juego, digamos, atemporal, en el sentido de que su capacidad para divertir sigue ahí, sigue inalterable. Ha envejecido mejor, ¿no? Exactamente, o sea, digamos que gráficamente te notas perfectamente que es un juego de otra época, de otras generaciones, pero jugablemente es muy divertido y sigue siendo fresco, sigue divirtiendo. No le ves ningún tipo de lacra, ¿vale? Porque su planteamiento estaba mejor concebido. Eran juegos que estaban muy bien diseñados y eso, y la principal justificación, la principal, digamos, pues sí, justificación de ese argumento es que incluso con el remake no han tocado prácticamente nada y el juego sigue siendo súper divertido y súper atrayente. Lo mismo con Spyro, es decir, trabajo de Insomniac en su momento, plantearon un juego en tres dimensiones muy ambicioso y lo hicieron de manera perfecta, ¿vale? De manera perfecta. sabían lo que había en esa época, sabían las limitaciones que había, y hicieron una saga, pues que yo creo que es, en ese momento, pues casi diríamos que era la máxima expresión de aventuras en 3D dentro del catálogo de PlayStation, ¿vale? Hicieron también un trabajo encomiable, que sus mecánicas a día de hoy siguen siendo igual de buenas, ¿vale? Es decir, siguen siendo divertidas y no es apenas lacras en relación a lo que puede ser nuestros días, ¿vale? A lo mejor el Spyro 2 o 3 mejoran cosas, añaden aspectos, pero eso ya es, digamos, la relación entre un juego respecto al otro. Pero digamos que su planteamiento jugable está mejor hecho, o está más, sí, mejor concebido que lo que es este Medieval original. Entonces, los defectos que se le achacan a Medieval son fruto del trabajo que se hizo en su día, son fruto de las limitaciones que había en esa época, ¿vale? Juego que en esa época, porque a mí me dio por leer este análisis de los Medieval originales, ¿vale? A ver lo que decía la prensa en ese momento. Es curioso, ¿no?, el cambio que ha habido. Antes los análisis eran bastante más desenfadados, un poquito más inocentones, con comentarios un poco estúpidos a veces, pero curiosamente muchos de los defectos que comentaban son los que yo he comentado a día de hoy. O sea, criticaban la cámara, criticaban también el combate, que quizás era poco profundo, es decir, no de manera tan vehemente o tan visceral como a día de hoy, pero ya se intuía que había cosas que se podían haber mejorado, ¿vale? Que se podían haber hecho mejor. Y coño, pasan 20 años o los que sean, no lo recuerdo ya, te sacan este remake que es exactamente igual al original, porque tiene que ser igual al original, y por supuesto los defectos siguen ahí. Pero siguen ahí porque, insisto, en comparación a lo que fue Crash Bandicoot o Spyro, Medieval tenía más carencias que estos. Tenía mecánicas que no funcionaban igual de bien, mientras que nosotros funcionaban a la perfección. Ahí está el problema quizás de todo esto. Dime, Oscar Caspi. A ver, pero es que entonces el problema de base quizás esté en, iba a decir, la amplitud del remake. Igual se quedaron cortos en su idea de... Igual fueron demasiado fieles. Eso es lo que dice mucha gente. Al extremo de incluso de copiar, como tú has dicho... Sí. Los fallos del otro sin solucionarlos del todo. A ver, eso es lo que dice mucha gente. Su principal defecto es que es demasiado fiel. Joder, pues no sé si es un defecto, quizás sea una virtud. No, pero me refiero. Pero eso es que no te gustaba el juego original y ya está. No. Pero me refiero. Si hace 20 años al juego se le criticaba el combate y la cámara, y Bono está criticando lo mismo, si haces un remake, puedes ser fiel a la esencia del juego, pero solucionando del todo sus problemas. A ver, yo entiendo lo que quieres decir, Gaspi, pero es un poco lo que decía antes. Cuidado con lo que cambias. Bueno, puedes decir, mira, meto otra cámara diferente, meto una cámara en primera persona, ¡guau! Y dice la gente, hostias, pero es que esto ya no es Medieval, esto es un Doom con espadas. Hombre, no, pero hoy en día... Meto una cámara, no sé, imagínate, Gaspi, meto una cámara que tenga un movimiento automático y que siga la acción perfectamente. Problema. Eso a veces a lo mejor no puedes hacerlo porque hay entornos. Por ejemplo, antes comentaba esta cámara nueva que se pone en la espalda de sí. Prota. A veces eso no se puede hacer porque en los entornos exteriores sí puedes hacerlo porque digamos que la cámara va por libre. Pero cuando te metes en entornos en interiores, ya es un poco Resident Evil. Es una cámara automática que sigue la acción. Con lo cual ya no podrías utilizar esa cámara a hombro porque no te deja el juego. Te pone un mensaje de que no, aquí no puedes utilizarlo. Lo cual hay más implicaciones. O sea, cambias una cosa, pero eso también afecta a otra. Claro. Hay que buscar un poco el equilibrio entre, hostia, si hacemos esto o no hacemos claro, esto. Claro, lo puedo entender. Por ejemplo, lo comparabas un poco con Crash Bandicoot y Spyro. Claro, a ver, son plataformas. Siempre quiero pensar que envejecen quizá... Su jugabilidad es más... Diría que envejece mejor, ¿vale? No tiene esos problemas. Sí, los Spyro, sí, sí, sí. Aventuras sí. 3D... Eran bastante claro. Top ya en su momento. Claro, los Spyro fueron juegos maravillosos. Fue ponerlos un poco al día. Sí, sí. Y tampoco el género evolucionó. Claro. Pero en el tema de aventuras, claro, ya tenían sus defensas en ese momento. Y ha habido un salto brutal en la forma de jugarlas, en la evolución. Y por eso, si arrastra los defectos anteriores, es normal que mucha gente diga, hostia, es que sigue teniendo los mismos fallos. A ver, yo igual, insisto. Igual les faltó algo de ambición. Entiendo lo que dices, pero creo que es un remake que es 100% respetuoso al concepto original. Hay cosas, como comenta Jorge, que a lo mejor no lo es, el tema de la no reacción de los enemigos, pero es 100% fiel al original. Han pagado el precio de que si es muy fiel original y conserva también sus defectos. Fíjate si es fiel original. Aclarémonos, ¿qué queremos? ¿Fidelidad 100% o queremos un juego que incluso arregle esos defectos y te muestre algo a lo mejor que sea diferente al original, con lo cual ya afectaría a su esencia, ya afectaría, digamos, al objetivo de hacer algo 100% fin al original. Es que es un debate un poco metafísico además, ¿no? Podría haber tenido la opción de haberse basado en el de PSP, por ejemplo. De PSP, cuidado, Gaspi, porque el de PSP es una especie de sui generis o de rara avis dentro de la saga. Y tampoco es que arreglase mucho esos defectos, ¿eh? Yo al de PSP, además, lo volví a jugar hace relativamente poco, y más o menos era, pues, en cuanto a relación al primer medieval original, era lo mismo para bien y para mal, ¿no? Tenía añadidos, pero me refiero a que estas cosas que comentamos también las conservaba. A lo mejor la cámara seguía un poquito mejor la acción, creo recordar, pero vamos, que en esencia era el mismo juego. Dime, Oscar. Preguntan por el Discord si existe la posibilidad, una vez completado el juego o no, de poder cambiar la versión del juego, es decir, como en Halo Anniversary. No. De hecho, fijaros una cosa, para que os quede claro el nivel de fidelidad original. Sigue siendo igual de cutre en algunos aspectos. Me refiero, esto es deliberado, por supuesto, me refiero a las típicas cortinillas cuando estás en una cinemática y de repente se pasa de una escena a otra, ¿vale? Estas cortinillas de Windows Movie Maker, que son muy cutres, pero son muy de aquella época. Esas pantallas de carga también súper simplistas y minimalistas y demás. Esas introducciones también, pues, de aquella época, joder, que en aquella época nos impresionaban, pero a día de hoy ya son súper cutres, ¿no? Ya se nota que el tiempo ha pasado de manera brutal. Y el juego, digamos que esa especie de bizarrismo artístico lo mantiene al 100%. E incluso, que esto a lo mejor a alguna gente le parece mal, pero es un poco lo que decíamos antes, el doblaje es terrible. Han añadido voces. En el original tú leías libros y demás, y los libros aparecían texto en pantalla. Aquí han metido una narradora. Tú lees un libro y una narradora con una voz perfecta. Se nota que ahí el doblaje sí que es nuevo, ¿vale? Una narradora perfecta y demás, con una voz súper conocida y súper épica. Pero cuando son personajes secundarios y demás, o diálogos normales, menos el prota que hace no exige nada más, los demás tienen un doblaje cutre, doblaje de mierda. Pero callo, de aquella época. Era de aquella época, era lo que había en aquella época. Entonces, dices tú, joder, qué doblaje de mierda. Pero me encanta, porque me recuerda a la experiencia que yo viví en su día, ¿no? Yo sé si el doblaje es exactamente el mismo que el original, eso no lo sé. Pero desde luego es igual de cutre. Es igual de cutre. O sea, tú escuchas la voz y dices, joder, esta voz, estas subtítulas chirría un montón. La interpretación es nefasta, pero bueno, hasta ese punto he llegado el nivel de fidelidad original. El precio a pagar es que habrá un perfil, un target de jugadores que digan, joder, es que esto a estas alturas es un poco terrible. Bueno, pues no sé. Depende del enfoque con el que juegues. Claro, depende del enfoque. Si juegas como David, que juega con la idea de nostalgia, te va a hacer gracia. Si juegas con la idea de que tiene que ser como cualquier juego de hoy en día, te parecerá una mierda. Exactamente, Jorge, esa es un poco la reflexión. Seguramente este medieval, en comparación a día de hoy, es un juego mediocre, seguramente. Ahora bien, si lo concibes como revivir la experiencia, el original, tal cual, con un apartado gráfico remodelado, hostia, vas a disfrutarlo mucho. Yo he disfrutado como un jodidano de este juego. Y vamos, y no me arrepiento de decirlo, de no me avergüenzo de decirlo. Bueno, en apartado técnico, artísticamente es una maravilla, como original una maravilla, o sea, además me encanta que cada nivel sea diferente. Bueno, esto no es 100% cierto, ¿vale? A lo mejor hay una zona concreta que tiene varios niveles, pero en general cada nivel tiene su propio entorno, sus propios enemigos, su propia historia, o su propia intrahistoria, como queráis verlo. Eso es maravilloso, maravilloso, porque de verdad es como una historia de Tim Burton o una historia de miedo, pero con toques de humor para... como si fuese un cuento infantil. Y es maravilloso. Y bueno, técnicamente está bien, cumple. Vale, es un juego que cumple, es un juego que sí, en ese sentido sí que está, digamos, en los estándares de los tiempos que corren. He tenido algún picote de problema de rendimiento en zonas muy concretas, ¿vale? Donde parece que el juego se rompe un poquillo, pero en general va bastante fluido. En general bastante fluido. Y sin ser una maravilla, en aspectos técnicos, pero cumple con lo que se puede exigir a día de hoy, ¿vale? Y artísticamente ya os digo que sigue siendo maravilloso, maravilloso. Y además tiene mérito, ojo, porque oye, también hay que hacer ese trabajo de reinventar o de actualizar los entornos, los personajes, o todo el lore de este juego a los tiempos actuales, ¿vale? No penséis que simplemente coger y copiar y ya está, no. Hay un trabajo detrás importante y hay que tenerlo en cuenta. Y a nivel de sonoro, bueno, la música es maravillosa, ¿vale? La música es... siento insistir un poquillo con esto, pero me parece música de peli de Disney, o sea, súper currada, con una orquesta ahí que le mete ese epicismo al juego que que le hace falta, ¿vale? Teniendo en cuenta el tono de la historia. Y el doblaje es malo, el doblaje más desincronizado, o sea, un personaje termina de hablar y la voz sigue. Es terrible y malo, pero a mí me encanta porque era lo que había en esa época. Y ahí decías, guau, está hablando en español, qué guay. Y ahí decías, joder, qué puta mierda de doblaje. Pero joder, aún así ya también os digo que me gusta bastante porque se nota un poco el tono amateur que a día de hoy apestaría mucho, ¿vale? Pero ya os digo, la banda sonora es cojonuda, ¿eh? Cojonudísima. No la menospreciéis porque es un punto muy importante del juego y le da un plus de, bueno, de meterte en la situación. Bueno, y como conclusión, pues, joder, es que esta conclusión es una especie de dilema judeo-masónico. A mí el juego me ha encantado, ¿vale? Me ha encantado porque me ha recordado al original y he sentido que juego al original pero con gráficos remodelados. Totalmente remodelados, gráficos, como ya dije, cumple con el estándar que tenemos a día de hoy. Y lo he disfrutado muchísimo. Para mí ha sido muy divertido. Además, se lanza en una época muy entrañable. Ahora bien, si esperáis, y un poco lo que decía Jorge antes, si tenéis la idea de jugar Medieval como si fuese un juego de los tiempos que corren, en el sentido que cuando alguien habla de una aventura en 3D con acción, exploración y puzzles, y tenéis una concepción pues más cercana a lo que comentó Oscar de un God of War o algo por el estilo, ¿no? Ni siquiera un God of War, a lo mejor un juego mediocre que se lanzó en esta generación, ¿vale? Me da igual, cualquiera el que sea. Tal ser de estrés. Pues podría ser, Gaspar, aunque no lo he jugado, tampoco podría decir, pero vamos a poner ese ejemplo por decir alguno. Medieval va a ser una suerte de excepción. Es más, será un juego extremadamente mediocre y terrible para vuestra percepción o para vuestros deseos como jugador. Con lo cual, tenedlo en cuenta. Es un remake de un juego clásico, lo respeta al 100%, para lo bueno y para lo malo, y es lo que vais a encontrar. Por 30 euros es lo que vais a encontrar, no vais a encontrar otra cosa. Con lo cual, insisto, si esperáis una especie de aventura actualizada a los tiempos que corren, no va a ser así. Tenedlo claro, ¿vale? Así que, por mi parte, poco más. Bueno, hasta aquí el análisis de Medieval, este remake para PlayStation 4, y nos vamos ahora con el retroanálisis. Juegos de ayer y opiniones de hoy. Si eres un nostálgico, el Complejo Landa te trae el retroanálisis. Bueno, Oscar, hoy traes un juego que marcó el... Yo creo que este juego es de los que marcó una etapa relevante en PlayStation 2, pero que no mucha gente conoce este juego. Bueno, se podría decir que todavía es de una etapa temprana de PlayStation 2, aunque ya salió en diciembre de 2003 en Europa. En agosto de 2004, fijaros, en Estados Unidos. Es un juego de Cambridge Studios, creadores de Medieval. Os voy a contar una cosa. Mi idea principal, a ver, esta tarde y ayer estuve jugando varias cosas con en mente, teniendo la idea de coger uno de ellos para analizar hoy, bueno, analizar, para hacer el retro en el programa de hoy. Y bueno, al final me quedé con la idea de hacer un juego y llego aquí y dice, no, mira, eso no es de Halloween, cambia a ver, el juego. Es que queríamos hacer un programa temático de Halloween, ¿vale? Por eso lo de Medieval como análisis, y queríamos que el otro fuese también de Halloween, pero Oscar siempre va por libre. Yo siempre voy por libre. Si queréis comento el otro juego que tenía en mente, que es Soul River 2, juego que nos encanta en este programa y que siempre aprovechamos un poquito para hablar de él. Aunque curiosamente nunca se ha hecho retro de ninguno de los dos. No, perdón, del primero creo que sí el se primero, hizo. Seguramente. El primero se hizo, sí, correcto. Que bueno, a mí el primero me gustó mucho más que el segundo, pero bueno, en fin, eso ya es otro tema. Probablemente sea mejor juego, pero bueno. El Soul River 2 sigue siendo un juego muy bueno, al menos en mi opinión. Sí, claro. Bueno, al final nos hemos decidido por Ghost Hunter, un juego que curiosamente, aunque David no lo supiera, también hace Cambridge Studios. Sí, yo no lo sabía. Y mira, así queda bastante temático el programa de hoy y ya está. Como decía, en diciembre de 2003 Sony Computer Entertainment Europe lo publica en Europa y Sony USA supongo que decide no hacer nada. O no sé, es curioso porque en Estados Unidos, en Norteamérica, lo publicó Namco. Namco, sí. Casi un año después, prácticamente. Bueno, sí, 10 meses después, 9, 10 meses. No sé, igual... No le vieron potencial en SCEA. Yo recuerdo, Oscar, que el diseño del prota era una copia vil y descarada de Brad Pitt. O sea, recuerdo ese detalle porque, joder, me parecía extremadamente evidente y de hecho muchas revistas se hacían eco de eso, del parecido sospechoso entre el prota y Brad Pitt. Y es jodidamente cierto. O sea, es como una especie de... Vamos a usar la imagen de Brad Pitt, pero que sin que se entere Brad Pitt. Bueno, sinceramente... A mí no me dio esa impresión. ¿A ti te dio esa impresión? No. Igual porque al menos a día de hoy, no recuerdo en el pasado cuando lo jugué por primera vez, pero a día de hoy no me dio esa impresión. Pero puede que sea cierto. Además, en ciertos aspectos, en casi todos los aspectos, este juego es hijo de su tiempo. Antes, bueno, después profundizamos en tema de cámaras y tal. Nuestro protagonista se llama Lazarus Jones, un rookie en el departamento de policía de Detroit, y llega a un colegio de secundaria porque pasan cosas raras y el juego comienza ahí. A priori los primeros minutos, incluso la primera hora de juego, es como un Luigi's Mansion, pero con un toque de realista. Matamos a... Bueno, en realidad no. Digamos que toda esa zona está infestada de fantasmas. Y en un momento de la historia nos dan un arma superpoderosa para matarlos y una granada para capturarlos. Y no tenemos una aspiradora, pero con esas dos herramientas lo que vamos haciendo es capturar... fantasmas que hay en esa institución. Más adelante, digamos que conseguimos unos poderes nuevos, una especie de ser fantasmagórico que habita en el interior del protagonista, pues se conoce con el propio protagonista, son conscientes el uno del otro, al menos por parte de Lazarus Jones es consciente de lo que lleva en su interior, y con ese fantasma podemos hacer varias cosas, como acceder a zonas de mapeado que para el protagonista son imposibles, conseguir poderes de otros fantasmas que vamos matando, capturando. Hay varios tipos de ellos. A lo largo de la aventura pues iremos, creo que son 6 poderes de 6 tipos de fantasma diferentes. También conseguimos armas diferentes, nuestra pistola, nuestra Beretta o lo que lleve el policía no funciona, así que vamos consiguiendo diferentes tipos de armas. Y antes decía que era hijo de su tiempo, y en ciertos aspectos, David, tú comentabas en el análisis de Medieval que la cámara daba ciertos problemas. Sí. Bueno, en la época de PlayStation 2 seguía habiendo juegos que daban problemas con la cámara. Sí, es verdad. Y en este aspecto tiene también el tema de que en zonas de super cerradas, la cámara está tan pegada al protagonista, a la espalda del protagonista, que no se ve una puta mierda. Y es bastante, no sé, bastante penoso a día de hoy, pero bueno, era el estándar de aquel momento. En ese aspecto no he envejecido todo lo bien que hubiese gustado. Recuerdo que en aquel momento la crítica fue bastante benévola con él, un juego de notable. Y supongo que en algún análisis pues se diría que la cámara no era perfecta, pero tal, se puede jugar, es cierto, se puede jugar perfectamente. Mm. Aunque claro, nos damos cuenta que en este tema se ha avanzado muchísimo, los videojuegos han avanzado muchísimo, las aventuras en tercera persona han avanzado muchísimo, y pones Ghost Hunter a día de hoy, bueno, se le notan los años, y como decía antes, es un hijo de su tiempo. pero por lo demás es una aventura bastante correcta, divertida. Muchas veces hemos hablado de los doblajes en las producciones de Sony. Y la verdad es que, como decía Víctor, quizá es el cambio de paradigma o es uno de esos juegos de aquella época que cambió el paradigma en cuanto a las producciones de Sony. El doblaje es bueno. Tiene problema que tenía muchos juegos de la época, que la sincronización labial no es perfecta. No es que no sea perfecta, es que directamente es mala. No existe. No existe. Pero tú te encuentras un personaje que habla como Nathan Fillion en España y pues te gusta. Porque es la voz del actor que hace de la serie Castle, entre otras cosas. Y es un personaje que... Sí, correcto. Es un personaje que típico, no sé, tipo de 30 años que sigue siendo un adolescente. Ese tono de ese sentido del humor que tiene por ejemplo, Castle en... Bueno, más bien la que le da el actor de doblaje aquí en España a Castle o en la serie que dice Jor. Y la verdad es que por ahí el juego te engancha. Se nota que ahí pusieron la choja para contratar actores de doblaje. El resto también son actores conocidos, pero claro, no tanto como este señor. Y la verdad es que por ese lado Ghost Hunter te atrapa, porque vas a escuchar voces de actores súper profesionales y además súper reconocidos. El tema gráfico también se le nota que, bueno, primera hornada o primera hornada y media de 2003. Sí, además tiene cosas súper... efecto Matrix, se puede decir. Aunque esto es cosa de cinemática nada más, empezar el juego con un personaje que no es Lazarus Jones, que no es el que tú controlas, pero sí se nota esa esencia en los vídeos cinemáticos de que, evidentemente... bueno, era como se hacían las cosas, como esas cámaras súper lentas en ciertos momentos, determinados momentos, en fin. Como decía, gráficamente es un juego, salvo el personaje principal, yo lo veo bastante discreto. En esa consola, en PlayStation 2, ha habido cosas muchísimo mejores gráficamente, aunque sí tiene detalles como algunos enemigos, como un cocodrilo gigante, sobre todo el personaje principal y algún personaje que nos acompaña, que son los que cumplen de verdad, pero el resto se le nota que es de una consola ya vetusta. Y bueno, en fin, no es que te sangren los ojos, pero se le nota el paso del tiempo. Sí, me recuerda a Extermination, otro juego así, survival, sí, de primera jornada. Quizá este sea mejor que Extermination, sí, mejor. En cada uno de los puntos que valoramos, sí, sí, un videojuego. Extermination, a ver, fue... Yo recuerdo que se le dio bastante bola, no sé, incluso amagar con decir que es el Resident Evil de nueva generación y, bueno, cosas así. Eso era marketing. Eso era, obviamente, eso era marketing. Recordar que en aquella época no íbamos a ver Resident Evil en principio en PlayStation 2. Y había que sacar sucedáneos o cosas parecidas para intentar... Yo recuerdo que se grabó por el tema gráfico, porque los monstruos podían transformarse. Había algo de Morphing, me parece, o tal, y se la daba un poco por el aspecto gráfico. Eso es lo que tenías, o sea, que si te atacaban y te impactaban, cosa que era muy fácil ocurrirse, por cierto, tú te ibas contagiando, o sea, te ibas muriendo poco a poco. Tenías que parar esa infección. Pero vamos, por lo demás era muy normalito. No, a ver, además salió como mínimo un año antes que, sí, que este. Debe ser de 2001, Extermination. No lo tengo muy claro, pero... Es de año de lanzamiento. Es de año de lanzamiento. Sí. Por tanto, tiene que ser un juego en sus mecánicas, gráficamente y todo, más viejuner que este, seguro. Dime, Víctor. No. Ah, vale. Está escuchando. Vale. Y la verdad es que no hay mucho más que decir de este Ghost Hunter. Se puede jugar a día de hoy sin problemas. No hay remasteres ni nada por pero esto, tiene este los defectos propios de la época. No. Ni lo hay ni creo que lo vaya a ver. Si lo queréis, rebuscad para Play 2 por algún game, que seguro que hay alguno perdido. Puede ser. Y nada más que decir. Bueno, pues hasta aquí Retronesis. Y nos vamos a qué hemos aprendido hoy. Señor David, ¿qué has aprendido hoy? Pues he aprendido que hay profesionales de mierda y es una lástima porque, no sé, creo que ensucian un poquillo el mundo del videojuego con estas tonterías. Pero en fin, buen programa, divertido, temático a su manera, así que satisfecho. Señor Gaspar. A ver, hoy he aprendido que Edge necesita un remake. Y que God Hunter ha envejecido mal. Sí. Me preguntan por el Discord si es un juego de terror. Hay fantasmas, no sé. Yo creo que es, aunque no sea un juego de terror per se, es apropiado traerlo ahí. Yo creo que sí que es de terror. Bueno, está enseñando de ahí zona. Sí que es de terror, pero no le salió tan bien. Puede ser. Bueno, yo he aprendido que Medieval no es para mí, no fue para mí el original, no va a ser para mí el remake. Y que Ghost Hunter está ahí para ser jugado, si deseáis. Jorge. Pues yo he aprendido que de Medieval me gustaba mucho el personaje, me parece un diseño muy guay, y todo el tema artístico, y este nuevo juego pinta guay. Pero como Oscar, sigue siendo un juego que no me va demasiado, ¿no? En su día intenté que me gustara, pero no me va. Y nada, que bueno, nos esperan grandes cosas, porque van a salir nuevos lanzamientos ahora. Tenemos muchos en la recámara, que ya veréis. Y eso, y que por aquí estaremos. Señor Oscar, por el foro, ¿qué nos comentan? Vamos allá. Vaya, en principio pensaba que los que hemos aprendido hoy eran más cortos, pero bueno. A ver, mensaje de PHF Zarami dice: yo esta semana he aprendido que no estamos preparados para lo nuevo que nos trae Kojima. Va a ser el simulador de globo más flipante de toda la historia de los videojuegos. Genio, ego y troll hasta la sepultura. Es como Gaspar, pero con talento. También he aprendido que en la prensa de los videojuegos, en especial en ciertas webs de USA, hay unos gilipollas de cuidado. Usan un medio como los videojuegos para lanzar sus ideologías, aprovechándose y usándolos como medio comunicador, solo por el hecho de que son unos rebotados de la vida. No son profesionales del videojuego, son vampiros que chupan de su bote. También pasa con algunos de España, pero afortunadamente la situación financiera de la prensa de videojuegos en España deja muy poco lugar a la tontería ideológica, obligándote a centrarte en analizar los puñeteros juegos como lo que son, puñeteros juegos. Respecto al remake de Medieval, porque es un remake, el juego es así de regularcillo, porque el juego original ya era más bien tirando a cutrón. Digamos que ya era viejo o atrasado cuando salió. Lo que sí me ha resultado gracioso es que los análisis de la prensa española pongan como puntos positivos que es muy fiel al original y como punto negativo que no tiene muchas mejoras porque es muy fiel al original. ¿En qué quedamos? Y el tema de remaster, remake, reboot debería estar ya bastante claro. El remaster consiste en coger un juego, un master, y mejorar varios elementos gráficos sobre este mismo master para lanzarlo en un hardware diferente o más moderno, por ejemplo, Burnout Paradise Remaster. El remake consiste en coger un juego y rehacerlo completamente desde cero con un motor y gráficos acordes a la realidad, pero manteniendo la trama principal prácticamente intacta. Es decir, hacer un master nuevo. Dentro de los remakes los puede haber muy fieles a original, de Medieval, o los que, aún manteniendo la historia original, cambio mecánicas y demás cosas, el de Final Fantasy VII. El reboot es coger una IP, pasártela por el forro de los cojones, la historia de los anteriores juegos, y hacer uno que empiece otra historia diferente, pudiendo usar personajes de la anterior. El ejemplo más claro son los Tomb Raider de Square Enix. En resumen, el remaster es retocar, mejorar el máster de un juego. El remake es hacer un juego nuevo, ya existente, y el reboot es hacer un juego de una IP existente, vale. Una historia nueva que te has inventado porque tú lo vales. Feliz semana, gente. Los debates mejor durante el programa. No, sí, que he aprendido. Bueno, vale. Había que leerlo. Malder dice: hoy he aprendido que Bono se disfrazó de marine de Doom herido, que hay que, hay que mandar audios más cortos y que de todas formas no me voy a comprar el Medieval. Además, ha quedado ratificado que la prensa especializada del videojuego está llena de arrogantes y tipos que se creen que les pagan por jugar y no trabajar. Gran programa como siempre, un abrazo. Dark Risor dice: voy a dejar mi que he aprendido hoy porque me estoy quedando sopas. Medieval ya estaba por detrás de Crash Bandicoot y Spyro en su época de PlayStation 1, pero tenía suficiente personalidad y calidad como para sobresalir en su género, exactamente igual que lo que ocurre con su remake para PlayStation 4. Corregir o pulir su combate o alguna otra de sus características sería alterar alguna de sus señas de identidad, con lo que dejaría de ser Medieval, ya que es lo mismo mejorar, ya que no es lo mismo mejorar un sistema de cámaras que el sistema de combate. Sigo creyendo que se ha hecho un buen trabajo con este remake, aunque podía haberse pulido un poco más. Hay giros de cámaras que parecen hechas a propósito para matarte, o algunos enemigos que se atascan un poco con el entorno en las fases finales, pero nada que me haya impedido disfrutarlo y añorar los buenos tiempos de Play y Nintendo 64. Voy a actualizar, de momento es lo que hay. Bueno, vamos con el Discord. Aplaudan, habla Gaspar, dice: hoy aprendí que Oscar es violento y que Gaspar debe hacer un retroanálisis antes de que el año... Bueno, termina ahí, pero será antes de que termine el año, ¿no? Mosky usó Gaspi mientras... Gaspimienta. Ah, vale. Mosky usó Gaspimienta, es súper efectivo. Dice: yo hoy he aprendido que mi mujer lleva preguntando toda la tarde si había programa. No quiere aguantarme otro viernes noche. Dice que cuando no hagáis programa, os mando un bizcocho de kiwi a cada uno. Y que Jorge tuvo la reedición de Akira antes que nadie. Me corró la envidia. Y eso es verdad. Es que tengo mis contactos para conseguir los cómics. Y esa reedición, hay que decir que es la hostia. Ya, pero esto es un programa de videojuegos. De Akira. Sí, pero yo digo lo que me sale a los cojones por libertad de expresión. Pues... Y nos consumamos Blizzard. Pues... Hong Kong libre. Aquí hay China, ¿eh? Yo no te puedo impedir que hables, pero te pego una hostia y ya está. Bueno... Medieval 3 de Valley of the Fallen dice: yo esta semana he aprendido que gracias a una filtración en 4chan que el próximo Medieval será una continuación de la saga Medieval 3 y que el que Sir Daniel Fortesque se vuelve a adentrar 44 años después. Supongo que es 44 años después. Pues está mal escrito, está raro. En el peligroso mundo de The Valley of the Fallen, donde debe usar todo su ingenio y habilidad para evitar que el malvado Francis Frank despierte de su letargo y vuelva a sembrar la maldad por el reino. Y en esta entrega tiene la ayuda de un helicóptero. Bethesda una vez más sale mal. Dice: yo he aprendido que nos estamos alargando en los que hemos aprendido hoy y que se echan de menos los retroanálisis. Más, por favor, que nos hacemos viejos y hay muchos juegos que recordar. Es verdad, cuantos más años pasa, más cantidad de retroanálisis hay posibles. Sí, ahí nunca se te va a acabar el chollo, ¿eh, Oscar? Es verdad. Bueno, ya para acabar, yo he aprendido que todo el mundo su trabajo debería tomarse un poquito en serio, ¿no? Por lo menos, ¿no? Hay mucha gente en paro que daría mucho por tomarse en serio un trabajo, o por tener un trabajo que tomarse en serio. Y pues sí. Por otra parte, recuerdo también, la semana que viene no hay Landa, ¿vale? Así que... ¿Pero qué pasa aquí? Joder, somos unos putos vagos. No, a ver, pero a veces hay compromisos laborales, o a veces hay compromisos familiares o otro tipo, y la vida es así. Si Industrias Landa... pues nos pagará también como a los periodistas de Edge, seguramente pues podríamos hacer programa varios todas las semanas, pero no es el caso. Bueno, hasta aquí el programa de hoy. Programas diarios haríamos. Nos vemos próximamente en Complejo Anda, ya sabéis, hablando de más videojuegos con nuestro toque de siempre. Hasta luego, amigos. Buenas noches. Hasta luego. Buenas noches.